Hola a todos y bienvenidos al episodio 19 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en esta ocasión estará centrado en los recientes premios Oscars de la Academia. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Juande. Hola, Juande. Hola, encantado de estar aquí con vosotros en Hijos de la Cinefilia una vez más. Tenemos también a Luismi. Hola, Luismi. Hola, buenas tardes. Tenemos a Ramma. Buenas, ¿qué tal? Y el menino, que es el que les habla. Sí. Y como siempre vamos a ir dando paso a Ramma para que nos comente un poco la estructura del programa. Vale, pues bueno, daos la bienvenida a todos. Un placer que esté Juan de hoy con nosotros porque es el experto siempre en alfombras rojas y en los Oscars muchas veces. Sí, en estilismo, ¿no? En estilismo. Sí, es el Lorenzo Caprile de... Y luego voy vestido de chándal de mercadillo siempre. Bueno, pues nosotros lo vimos por Movistar y estaba, ¿cómo se llama la muchacha esta? María Escote. Sí, que si alguien ve Maestros de la Costura, pues es una diseñadora y estuvo ahí charlando. María Escote se llama. María Escote. Ah, Escote. Yo también entendí Escote, joder. Digo, Escote. No. Digo, vaya pues, nombre. No, es muy maja. Pues eso, y bueno, nosotros la vimos en una página que estaba como, más que alfombra roja, era como un photocall, y entonces ya iban poniéndose ahí, haciendo posturitas y sí, tal. Es que el proceso es que ellos empiezan, salen del coche, empiezan en la pasarela por la alfombra roja y hay un momento en el que... Se ponen ahí a posar. Sí, en el photocall y se ponen ahí a posar y tal, y luego sí, ya pues van... Me gustó más ahí en el photocall porque si no lo otro es como muy batiburrillo y de repente vas pasando a alguien detrás y de medio te lo pierdes, entonces así pudimos ver bastante bien los modelitos. Pues mira, nosotros una que nos llamó la atención, creo que es de las más comentadas, era Ariana Grande, que iba con una especie de... El vestido lámpara, ¿no? Sí, exacto. Era como de color crema y hacía como unas ondulaciones en la parte de la cintura y luego como una caída que era como eso, como una cortina o lo que sea, que decíamos, ¿cómo se sentará la muchacha esta con eso? Pero sí, se sentó con eso. Se sentó es que luego. Yo soy de la opinión de que cuanto más joven eres, más debes arriesgar. Claro. Y en este caso, Ariana Grande, como además tiene tipología de muñequita, pues, pues puede hacer ese tipo de cosas y no parecer ridícula. Y bueno, la verdad es que sí, es un vestido que bueno, no es muy favorecedor, pero bueno, ella lo lleva lo lleva muy bien. Es cierto que luego el vestido rojo que para cuando cantó la canción... La del Mago de Oz, sí. En el rojo llevó, era mucho más apropiado para, sí, digamos... Sí, era muy bonito el rojo. Sí, porque es que ella es como muy blanquita de piel y el color es crema, pues no resaltaba mucho. Pero a mí la verdad es que lo que dices tú, que me pareció bien que arriesgara un poquito y a mí me gustó el vestido. Yo que de moda no entiendo mucho, para mí... La ropa se divide en dos, la que me gusta y la que no. El primer modelito de Ariana Grande no me gustó, tampoco ella, porque le faltan unos kilos. Unos cuantos. Vamos de algo, yo no quería dar 10 años. Pero luego sí estoy con Juan de en que el modelo que eligió para cantar, ese sí le estaba muy bien y era uno que me gustó bastante. ¿No? Sí, sí. Muy bien, pues si queréis pasamos a otro. Otra también que nos gustó mucho fue Demi Moore, que iba muy guapa. Sí, yo creo que sí, muy clásica, sí. Y sí, espectacular. Bueno, sí. Iba con un vestido así como plateado, como de brillitos, y vimos que había bastante gente con ese tipo de vestido, así como con espejitos o así. Creo que lo dijeron, era de un diseñador gordo. Sí. Y en esta ocasión fue Demi Moore quien le pidió el traje, lo que no me acuerdo es quién era. Pero era uno de los gordos estos que aunque sea de oídas no suenan a todos, porque claro, como ya había recogido premios por esa interpretación, pues creo yo que como que diría, hostia, yo a los Oscars tengo que ir en plan top. Se ha colado un vídeo, ¿no? Creo. Sí, mío no, ¿eh? No, no, ha sido mío. Es que he ido a buscar el vestido de vídeo y más más al móvil. Ah, de Giorgio Armani es. Armani. Vale. Sí, sí. Pues de Giorgio Armani iba. Estoy padre. Viendo yo el vestido merengue de limón de Timothée Chalamet. Oh. Sí, sí. Pero lo que decís vosotros es que se lo puede permitir, ¿no? Porque es un chavalito delgadito, guapete y... Sí, parecía, yo que sé, que podía ir a, no sé, parecía salido de un anuncio de mantequilla, ¿no? Sí, porque era de un amarillo clarito, pero es lo que dices, yo creo que está en la edad de arriesgar y está chulo que no vaya así de negro. Pero el chico, ¿no? Pero el chico es así, el chico ya ha hecho bastante ostentación de ese, digamos, de no regirse por el clasicismo. Sí. No, por imágenes que han salido de festivales y de los Oscars del año pasado, llama la atención por lo arriesgado. Vamos. Sí. Mm. Uh-huh. Muy bien. Otra, por ejemplo, vamos a decir las que sí nos gustaban y ya luego nos ensañamos. Otra, por ejemplo, que a mí me gustó mucho era Felicity Jones, que iba muy guapa también. Ah. Lupita, claro, pero también. Felicity Jones tiene la ventaja de que es guapa. Es que claro. Claro. Otra, la Lupita Nyong'o también iba súper guapa y es que también es muy guapa. Lo que no sé, Lupita no se pierde una de los Oscars, ¿eh? Venga o no venga cuento en no sé si presentó alguna cosa. Sí, presentó. Vale. Sí. Y otra que iba muy guapa, aparte de Margaret Qualley también, que luego cantó allí y iba súper guapa, era Ana de Armas, que también estaba muy guapa. Sí, con un cuello de pedrería era. Sí. Estaba espectacular, pero bueno, claro. Yo siempre que pasa estas cosas, siempre me acuerdo de la famosa frase de Jesús Gil, ¿no? Que decía que con buena picha bien se jode, pues... Pues con Ana de Armas y todas estas gente, pues les pones un saco de patatas y hasta lucen también bien. Sí, claro. Que... Y luego, por ejemplo, nosotros destacamos tres que no nos gustaron nada, por lo menos. A ver, Zoe Saldaña, a mí no me gustó nada, desde luego, cómo iba. No sé si la recordáis, que iba como una especie de vestido... como unos boñigos abajo. Sí. ¿No? Eran como tres bolsas, sí, como tres caídas de bueno, no. Pues de vuelo, de lo que llevaba así. Es lo que decíamos hace un instante, que pese a que el vestido no era a criterio nuestro bonito, pero ella sí estaba guapa. Sí, pero vamos, pero podía haber lucido de una manera más espectacular. Otra que no nos gustó mucho fue Selena Gómez, porque iba como demasiado apretada. Ya no digo si el vestido era bonito o feo, pero es que estaba muy apretada y se le salían las cosas por ahí y se la veía un poco. Esa es de estas personas que yo veo tristemente cada vez más por televisión, trajes así, demasiado apretados, que lo suelen justificar, enseño porque quiero, vale, pues si quieres enseñar, enseña, pero mira, no me discutas que cómoda no debes ir, seguro. Claro, una tallita más. Tiene pinta de ser un vestido del Paco Rabanne, o sea, es como muy metalizado, ¿no? Sí, ha sido un color salmoncito clarito también, pero que el vestido no era feo, pero es que le iba muy apretado. Es que podía poner una tallita más y le hubiese ido guapísimo. Mira, estoy viendo una foto de la fiesta de Vanity Fair, que luego van allí a la fiesta, y ella luego lleva un vestido aún más apretado que el que llevó en los Oscars. Porque lleva un vestido negro total, con brillos, y ahí está súper apretada también. Mm. Pues sí, y la última que no nos acabó de gustar mucho es Emma Stone, porque Emma Stone muchas veces va muy guapa y va pues con un pelo también todo ahí como lamido de vaca, todo apretado, todo muy pegado a la cabeza, y el vestido no me gustó nada cómo iba. A mí sí que me gustó. ¿Sí? Sí, pues, sí, va muy años 20, ¿sí? muy al estilo pues Coco Chanel. Pero no le yo creo que no le favorecía, no sé, el estilo ese. A mí me gustó, o sea, sí, me gustó ella, me gustó el peinado, y bueno, como digamos que se salió un poquito de la norma y me parece bien. O sea, es que está muy bien. A mí me gustó. Esta la aplaudieron bastante cuando salió, no sé si por las pintas o por ser el mastón, vamos. Claro, es que Emma Stone ya ha alcanzado un estatus en Hollywood de primera dama. Es que sí, tiene dos Oscars ya, con la tontería, ¿eh? Y Billie Eilish. Esas películas las está produciendo ella, ¿no? Sí, ahí está entrando el dinero ya. Sí, claro. Muy bien, no sé si queréis comentar alguno más. Mikey Madison también iba muy guapa. A mí el vestido de Mikey Madison no me gustó demasiado. Pero ¿no? Bueno. A mí sí no. Me gustó. Yo apoyaría al máximo a la sencillez. Es que hay gente que de todos modos en Movistar Plus, cuando los que estaban allí comentando y eso, están los que pasan por la alfombra roja, están hay varios tipos, los que se ponen los que ellos quieren. Pero luego también está el tipo de un diseñador viene a ti y te dice, oye, te pones el traje este y te pago por lucirlo por la alfombra roja una sola noche, claro. X pasta. Y dices tú, hostia. Me pongo lo que quiera. Me pongo lo que tú me pidas, ¿sabes? Es que... Claro. Mira, estamos viendo, Penélope Cruz también estaba muy guapa, ¿eh? De blanco. Bueno, por eso es una pro. Muy elegante. Los chicos en general iban todos muy sosines, menos el Chalamet, que iba de amarillo. Los otros en los hombres es muy difícil. Estaban los ¿quiénes eran? Los López Estrada y Sean Wang. Yo es que los vi y dije esto, estos son los Javis de Hollywood. Ya. No, los Javis son el Colman Domingo y marido, que también se llama Domingo, por cierto. Y que el Colman iba de rojo, así una cosa con un cinturón karateka, no sé, una cosa rara. Sí, es que estos que dice Luis me iban de negro, pero llevaban como una especie de bufandas de peluche con bolsillos, uno de color naranja y el otro de color verde botella. Sí, era como esto que llevan los curas sin abrochar, siempre la estola. Sí. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué no se la abrochan nunca los curas? Yo me duermo todas las noches pensando, ¿por qué los curas no se abotonan? Es que, sí. Es un tema que está ahí, ¿eh? Sí. Y también tengo que decir otra cosa, que Whoopi Goldberg, que normalmente años atrás destacaba por lo mal vestida que iba muchas veces, la verdad que iba bastante bien, ¿eh? Sí. Que sí, muchas veces era de las más criticadas porque se ponía cosas muy estrambóticas, y ahora, aunque iba muy pomposa, pero estaba guapa. Hombre, iba un poquito Mad Max la cabecita, ¿no? Sí, iba, ¿cómo se llama la película de John Travolta? La de Campo de Batalla en la Tierra. Iba un poco así, ¿verdad? Oye, cuesta un pastón una copia en cualquier formato de la película esa, ¿eh? Sí, ¿no? Claro. Sí, claro, porque como se hicieron tan pocas, pues... Está cotizado. Sí, está basada en una historia del Hubbard, esta de la cienciología. Sí, claro. Ay, y tú querías comentar, menino, Cynthia Erivo también, ¿no? Hombre, bueno, Cynthia Erivo iba muy acorde a la película. Cuenta. Claro, no, yo no vi la película. Entonces yo lo que recuerdo son imágenes tomadas en la ceremonia, y las uñacas de esta señora que dices, como se tenga que rascar un ojo, lo pierde tranquilamente, ¿eh? O sea, una cosa. Sí. Pues es que iba con un vestido de terciopelo verde, que es, claro, ella interpreta al personaje de la bruja del este del de Mago de Oz. Entonces, claro, ya llevaba un vestido muy parecido al su personaje y las uñas que llevaba eran las mismas que lleva en la película. En la película lleva esas uñas toda la película. Yo qué sé, pero esto de llevarte ya a la alfombra roja el personaje ya, por suerte, todo el mundo esa noche sabe quién eres. O sea, no, de todas formas, no tienes que ir con un cartelito de... Sí. Yo creo que esta señora, vamos, que no necesita no necesita presentación, que todo el mundo sabe quién es. Digamos que es que destaca mucho, ¿no? Sí. Ya por su... Pero bueno, a mí me gusta. Por su cabeza rapada, por su... Sí. Ah, por cierto, uno de los trajes, el de Isabella Rossellini, es el mismo traje. Hombre, le habrán tenido que hacer alguna modificación. Porque ya no está tan fina como antes. ¿A ella o al traje? Al traje. Vale, bueno. Puede que a ella también, ¿no? Es el mismo traje que usó en la gala de los Oscars cuando estaba nominada por Blue Velvet. No fastidies, ¿sí? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es guay. Es el mismo... Estaba mirando yo también, el más tristón o apagado o difunto es el del tío que ganó a la música, que se llama Daniel Bloomberg, que parecía que iba vestido para su propio funeral. Fulano este. Guay. Jolín. Una cosa. Sí, algún chico sí que iba de algún color, hemos estado viendo, pero la mayoría iban muy serios. Y ahora me ha salido también la imagen de Rachel Zegler, que no sé muy bien quién es. Yo creo que es la que hace la Blancanieves esta. Sí, que, y lleva un vestido como que el escote estaba como tres dedos por debajo de donde debería estar. Y le quedaba muy, muy mal, porque hacía como que se... Parecía como que lo llevaba demasiado bajo. Sí, es como, tiene más pecho fuera que pecho dentro. Pero que estaba demasiado abajo, sí. El vestido, no le favorecía nada, ver, nada, nada. Estas chicas que se les junta el pecho con el ombligo, no sé. Pero que estaba demasiado bajo el de esto. Estaba es muy bajita, de todos modos. Sí, es que además, supongo que se puso al lado de Gal Gadot, y claro, es que... Yeah, es que Gal Gadot iba muy guapa. Es que Gal Gadot se puede poner una bosta en la cabeza y seguiría siendo guapísima. O sea, sí, es verdad. Sí, sí. Por cierto, me llamó la atención que el traje de Meg Ryan estaba bien, pero la que no estaba bien era ella. Porque esas cosas que se ha hecho la pobre no le han favorecido nada. Sí, estaba más natural el Billy Crystal, desde luego. Ah, ¿fueron juntos? Presentaron juntos, ¿eh? Ah, sí. Sí. Se hicieron como un guiño a cuando Harry conoció a Sally. Claro, encontró a Sally. Sí. Dale. Okay. Vale, ¿queréis comentar algo más de la red carpet? Bueno, yo destacar a la hija de Depp, de Johnny Depp. Ah, sí, la Lily Rose, que llevaba un vestido muy, muy de gasas, negro. No sé, le queda bien, pero a mí digamos que no me convence del todo. Y también quería destacar a Miley Cyrus, que llevaba ese flequillo un poquito, sí, bueno, muy arriesgado, como es ella. Ella es muy arriesgada a la hora de vestir. Pero bueno, dentro del riesgo que asume, iba bastante guapa. Yo el de Lily Rose no recuerdo, pero a lo mejor también es un poco que hace referencia a su personaje de Nosferatu, ¿puede ser o qué? No creo. No creo. Porque vamos, Nosferatu iba vestida de muchas cosas, no solamente lleva un vestido. Ya. Lo de Miley Cyrus, que he leído por ahí que qué le pasaba en la cara, ¿alguien sabe algo? Sí. Sí, bueno, yo no sé, decían eso, pero es que claro, es que es como le pasaba a Renée Zellweger una vez, que que decían que tal y cual, y bueno, y era más que nada el maquillaje, no sé, debe ser por el maquillaje, pero que vamos, que no me hagáis mucho caso. Uh-huh. Vale, vale. Claro, es que yo la vi y digo, hostia, pues yo no le veo nada. Ni yo, yo no lo no, sabía. No, yo tampoco. A mí ya te digo, a mí, bueno, es una chica guapa, pero bueno, empieza a innovar con el peinado y con el vestido también, aunque ya digo que el vestido tampoco es que fuese excesivamente llamativo a la hora de... Y bueno, pues bien. A mí me estaba guapa, a mí me gustó. Y de los hombres me gustó mucho... da pistas. Sí, el protagonista protagonista de Pulp Fiction, que no es John Travolta. Samuel L. Jackson. Eso, Samuel L. Jackson. Me gustó mucho. Se equivocó, creo que se equivocó Conan, le llamó Samuel M. Jackson, me parece. ¿Ah, sí? Me pareció oír, igual me equivoco. Bueno. Pues me pareció muy bien vestido, la verdad. Llevaba, pues eso, traje negro, camisa negra, sin corbata, en fin, muy bien. Vale, pues si queréis eso, empezamos con la gala. Yo de la gala diría que me pareció que estuvo muy bien Conan, lo hizo muy bien, por su primera vez. Después de muchos años de Kimmel, sabéis que Jimmy Kimmel llevaba mucho tiempo, no sé cuántas veces lo habrá presentado, pero 4 o 5 tranquilamente. Y Conan lo hizo por primera vez, lo hizo, estuvo muy suelto, muy simpático. También es cierto que el papel del presentador en este tipo de galas funciona los 10 minutos del principio, sí. Y luego te da igual lo que cuando sale, ¿no? Exactamente. Ya, pero da igual, ¿no? Sí, bueno, la estructura siempre la misma, es sota caballo rey. En fin, digamos que la actuación del hoster es más digamos que donde se la juega todo es en el monólogo que hace. Y luego ya, pues como dices tú, algún que otro chascarrillo en mitad de la gala y ya está, todo ya está el pescado vendido. Sí, no tiene... Pero bueno, esos monólogos están hechos a pruebas de bombas, es decir, acogen a la mejor gente, como te puedes imaginar, ¿no? Y este se rodeó también, llamó a Nick Offerman para hacer de la voz, ¿no? Que va presentando a la gente y tal. Nick Offerman, el actor, ¿no? El de barba. Sí, sí. Y yo lo vi muy, o sea, lo vi muy, muy apañado toda esa presentación, ¿no? Oye, en esta gala, verbalmente, al menos, el presentador no hizo ningún chiste sobre nada del gobierno. No, sí que pero... hizo uno que me estoy acordando ahora que a mitad de gala, ¿no? Lo de que no, dijo que. A mitad de gala, cuando habla de Anora, dice. Por fin vimos a una persona plantándose delante de un ruso poderoso, ¿no? Sí, eso es. Ah, vale. De todos modos, hubo un par de cosillas que no sé yo si eran en plan, vamos a darle un toque ahí a nuestro presidente y eso. Una era que en el monólogo inicial, detrás de Conan, aparecían como unas estatuillas de oro grandes. Con la cara del presentador que se asemejaban bastante a las estatuillas de oro gigantes de un vídeo que retuiteó Trump sobre cómo sería un Gaza Resort. Ah. Sí, sí, o sea, bueno, el vídeo ese ya lo he visto. Y el otro guiño he leído por ahí que puede que sea lo de Adam Sandler. En plan, tío, a los Oscars no puedes venir así. Ese gag a mí no me funciona nada. Me pareció muy malo. Y bueno, pero malo ya no, porque el gag era simplemente verlo, pero luego ya el acting del no tenía nada que decir. Era... Pero gustó mucho ese gag, ahí en Estados Unidos. Sí, sí. Ah, sí, gustó mucho. Pues a mí, ya digo, más allá de la idea... Pero es que ya se lo conocen a este tío, al Sandler este, es que les encanta. Igual que el Will Ferrell y todos estos, ¿no? Les encanta. Pero más allá del acting, o sea, de la presencia del tío allí, del gag visual, de verlo así vestido con la sudadera y tal, el resto de lo que tenía que decir el acting era algo ridículo totalmente. Sí, a mí no me... parecía que no lo habían improvisado totalmente. Sí, sí. Incluso el abrazo a Chalamet ahí, se levanta ¡Chalamet! Tuvo en una gala de no sé qué, ni de no sé cuándo tampoco, no nombró al Timothée Chalamet y no lo nombró bien. Ah. Y eso tuvo cierto cachondeo, que no sé si sucedió hace un año o hace dos o hace cinco, ¿no? De que no lo pronunció bien y claro, pues de ahí viene... El vale, cachondeo bueno. Este. Es que a las galas de los Oscars hay que venir ya con todo el contexto ya conocido para entender cada chiste y cada guiño. No, pero esto me he enterado luego. Y entonces, claro, tú quieres decir que cuando le dijo que cómo iba vestido era un guiño a como el Zelensky le riñó porque no llevaba traje igual, ¿no? Pues no sé. No, pero si eso fue posterior, ¿no? O sea, lo de la reunión con Zelensky fue posterior a los Oscars. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que tienes razón que es una referencia a cómo pusieron ciertas personas verde a Zelensky por ir de suéter, no sé qué iba, que llevaba. Que no llevaba traje, básicamente. No, da igual lo que te vistas, gente con corbata y traje que son, como sabéis, lo peor. Muy bien. Pues nada, pues la gala empezó con una actuación musical, ¿vale? De la película Wicked salió Ariana Grande empezando a cantar Over the Rainbow con un vestido rojo de lentejuelas, con unos zapatos también de lentejuelas, como en El Mago de Oz. Y ya luego se juntó Cynthia Erivo, hicieron un poquito de popurrí de canciones de Wicked. La verdad que yo creo que gustó mucho, el público le dio mucho subidón, porque las canciones están muy bien de esa peli y las dos cantan súper bien. Y por cantar en directo, la verdad que es difícil. Y la verdad que fue muy... A mí me gustó mucho la actuación esa. No es la primera vez en los Oscars, aunque suene raro, pero no sería la primera vez donde una canción de una peli de ese mismo año, luego en el escenario lo interpreta otra persona. ¿Sabes? Y bueno, ser el que la interpreta en la peli y ser el que la interpreta en directo en la gala de los Oscars, pues oye, guste más, guste menos la canción, yo le doy cierto mérito, porque es que hay gente que se ha hecho caca y ha dicho no, el día ese yo estaré en el público, pero bueno, o son cosas que imponen la gente con dinero, ¿no? Me estaba acordando de Banderas, que cantó una canción de Jorge Drexler, no me acuerdo para qué peli, y salió ahí. La de Diarios de la Motocicleta, sí. Ah, sí, bueno, me pareció una cosa horrible lo que hizo Banderas ahí. O sea, la canción que fue un auténtico atentado musical. Sí, o sea, yo no sé. Yo la recuerdo. ¡Rema! Sí, una cosa horrible. ¡Rema! Una cosa horrible, sí. Claro, Jorge Drexler la interpreta con mucha elegancia y mucha sutilidad, y luego sale Antonio Banderas con el vozarrón ese que tiene. La verdad es que la fastidió un poquito la canción. Sí, pero yo creo que eso fue que no le dejaron a salir, porque Jorge Drexler podía salir. ¿Eh? No, que Jorge Drexler no lo conoce nadie. Eso sí, fue. Sí, pero que no le dejaron, que él sí quería, pero que no le dejaron. Sí, claro. Pero yo creo que esa noche ganó un Oscar, ¿no? Drexler. Sí, claro. Y claro, cantó un trocito. Como vale. No le dejaron cantar, cuando recogió el Oscar cantó. Creo que luego en una pausa, esto me lo estoy inventando, ¿eh? Creo que luego en una pausa hubo que explicar que, oye, que la de verdad no es como la ha cantado Antonio, ¿eh? Que... Muy bien, pues eso, y entonces nada, pues después de la actuación esta ya salió, como habéis dicho, Conan O'Brien, estuvo haciendo un poquito de monólogo. Yo me quedo mucho cuando empezó a poner fotos de algunos actores que estaban nominados de joven, ¿vale? Fue saliendo sí, gente, sí. Y luego puso una de Timothée Chalamet y salía una foto de un útero, sí, y sí. Todo el mundo se rió. Ecografía, ¿no? Es que se quemó, hizo como tres chistes quemándose con el... Sí, es que siempre se meten con él porque es muy joven y tal, pero bueno, él lo tiene ya. También es verdad que tú te puedes meter con alguien si ves que él se toma bien las bromas, ¿no? Y él ha demostrado varias veces que ese tema le da un poco igual. Y entonces, pues nada, tampoco te da apuro de decir, ostras, que a ver si se va a enfadar. También saludo a Sofía Carlascón. Sí, que todo el mundo estaba esperando el chiste ese, a ver qué hacía, a ver qué chiste era el que iba a hacer con... Lo que dijo fue se dice en la palabra joder 285 veces en la película Anora. Y ha roto el récord de decir joder la representante de Carla, ¿cómo se llama? En cada tweet que manda esta señora, ¿no? Al hiperespacio. Muy bien. Dijo el Conan O'Brien que si Carla Sofía quería decir algo malo de él en redes, dice, oye, apunta bien mi nombre, Jimmy Kimmel. Little fact for you, Nora uses the F word 479 times. That's three more than the record set by Carla Sofía Gascón's publicist. You tweeted what? I'm having fun. Carla Sofía Gascón is here tonight. And yeah. And Carla, if you are going to tweet about the Oscars, remember, my name is Jimmy Kimmel. Before we go any further, I want you to know we did not use AI to make this show. No AI. Yeah. No AI. Yeah. We would never do that. We use child labor. Hey, there's still people. Y también me gustó mucho lo de John Lithgow, la cara de pena si se alargaban en los discursos de agradecimiento. La cara de ligeramente decepcionado. Sí, eso es. Sí. Que es una pena que no lo podían haber hecho un running gag, ¿no? De eso. Con Adrian Brody, la verdad. Hostia. Más larga el discurso de Adrian Brody que la película esa del brutalista. Fue una referencia a la película. Muchos se visten de eso y otros lo hacen en el agradecimiento. Es que es horrible, o sea, tanto los Goya como los Oscar me parece fatal que les empiecen a poner la música y que no puedan hablar. O sea, es que es lo que decíamos el otro día cuando comentábamos los Goya, es que es un momento súper importante para tu vida y que te quedes sin poder hablar porque te han puesto la música ya. Pero por eso mismo digo yo, o sea, vamos a verlo por el otro lado. Dices, joder, si tú sabes que hay gente, porque yo he visto a gente que no pudo, me acuerdo de un calvo, no sé. Sí, que no pudo hablar. Sí, pues Adrian Brody, no tienes que estar 10 minutos, tío. Quédate. No, estuvo 7. El calvo puede hablar, joder. Y también se lo hicieron al director de la película, el brasileño, también se lo hicieron. Sí. Y en fin, se lo hicieron a varios y claro, y tú no puedes estar con tu papo. Parando la música tal. Y luego además es que si tuviera algo realmente importante, pero eran divagaciones y cosas que tampoco venían a cuento, claro, o sea, ni una cosa ni la otra. Así que es verdad que un minuto o 45 segundos es una pasada para que hablen tres personas, ¿vale? Pero tampoco hace falta que te estés 7 minutos. A ver, a una cosa... ¿Cuánto tiempo estuvo hablando? 7 minutos, ya te digo, casi 7 minutos. 7 minutos, ya lo sabes. Sí. Hostia, es que joder, es que son 7 minutos en esta gala, macho, es un rato, ¿eh? Claro, claro. Claro, pero 45 segundos para tres personas es poquísimo también. A ver, un poquito de... ¿Pero quién fue el calvo que estoy ¿En qué premio salieron cantando la canción? Ah, fue a la mejor canción, ¿no? Sí. Que luego se quedó el director. Luego se quedó el director, porque ya no, luego no volvió a salir el director francés y no pudo decir nada. No. Sí. Pues nada, tendrá que haber un José Sancho americano algún día que diga, diga cuatro cosas a los de la gala para que no los corten y ya está. Bueno, el Adrien Brody hizo para la música, que no lo cortó. Sí, ahí con total chulería. Sí. Eso fue uno de los detalles que a mí no me gustó. Dijo, no es la primera vez, no es mi primera vez aquí arriba y no es mi primer rodeo, ¿no? Que es una expresión americana. Sí. La gala, de todas formas, se fue otra vez más allá del tiempo que tenían determinado. Sí. Pero vamos, eso era algo que iba a pasar, sí o sí. Y creo que fue la primera vez que se retransmitió en streaming por una plataforma, por Hulu. No sé si sabéis. Y lo que hicieron los de Hulu fue cortar la emisión una vez que se cumplió el tiempo. O sea, no dejaron acabar. No jodas. Sí, creo entonces que se quedaron sin saber la mejor peli y la mejor directora. Pues supongo que los que la estaban viendo en streaming por esa plataforma luego tuvieron que conectar con la ABC. Madre mía. Hostia. Vaya. Sí, nosotros, a ver, la vimos en directo, entonces empezó a la 1 y se terminó a las 5:45. Así que sí, qué fue pasada. Larguita. Sí. Qué pasada. Fue larguita. El año pasado yo es que recuerdo que fue más corta y aparte coincidió con algo del cambio horario o algo así. Sí, qué pasó, que a las 3:30 yo ya estaba en la cama. Dije, joder, qué pronto. Pero este año se hicieron casi las 5. Yo soy de quitar todos los números musicales. Pero bueno, eso soy yo que soy muy, muy mío. Y así quitarías bastante, pero bueno. No hubieron muchos tampoco, ¿eh? Bueno, a mí no me gustó. Bueno, el de James Bond es totalmente atemporal y totalmente innecesario. Pero supongo que Amazon no ahí puso dinero. No pintaba nada, nadie no entendía pintaba nada. Qué pintaba eso ahí. Bueno, creo que era porque los brócoli estos se han cedido los derechos a Warner. Amazon. Eso. Y supongo que Amazon habrá puesto pasta para que fuera así. Uh-huh. Y si paga Amazon, pues bueno. Pues, pero el pueblo no estaba clamando por... No. Y además es que no venía a cuento, era totalmente a destiempo, bueno, en fin. Pero bueno. A mí solo me gustó que salió Margaret Qualley y estaba muy guapa. Sí, pero... Sí, decían de lo de James Bond, que era eso, como... Oye, gracias a James Bond porque nos ha dado mucha pasta al mundo del cine, pero gracias hasta aquí. Ahora, lo que pase con James Bond de aquí en adelante, nosotros ya no pintamos nada. Todavía no está elegido, ¿no? Sí que está elegido. Sí, ¿Ah, sí? ¿Quién el, es? El joder, es que no me, nunca, Aaron, es que tiene Aaron... Tenemos una exclusiva mundial aquí mismo. No, que creo que ya está elegido, o sea, no os digo nada. ¿Cómo se llama el Aaron Taylor Johnson, el de Kika? Digas, que ese es mi amor. Joder. Creo que es ese, Pero ese es el del Kraven de Hunter. Kraven, efectivamente, el Kraven. Pero ese tío os gusta. A mí, vamos, cuando me separe de Luis, me caso con él. A mí me parece un chico con mucho carisma, ¿eh? Pero a nivel de intérprete... Bueno, es que yo lo conocí en Kick-Ass, que vamos, me parece maravillosa esa película. Joder, lo que pasa es que solo le han puesto papeles de mierda de acción. Eso es otra cosa. Bueno, sí, claro, salió en el tren bala, estaba muy, muy divertido. Claro, es ponerle un papel que no sea vamos a matar a Godzilla, o sea, también hay que verlo, depende de dónde está. Claro, yo en principio cuando se eligió a Daniel Craig, yo no lo veía. Pero luego vi las pelis y dije, bueno, pues me la trajo. Es lo que hay. No, les estaba muy bien. Yo creo que lo cogieron por la película Layer Cake, sí. Que es de Matthew Bond. Es una gran peli, ¿no? A mí me parece una... La he visto muchas veces, esa peli está muy bien. Layer Cake. Sí. A mí me gusta. Creo que sí. Ahí es donde demostró que este tío puede coger un... Bueno, ya había hecho muchos protagonistas, ¿no? Pero... Además... para hacer el papel de James Bond, yo creo que solo tienes que tener carisma y para hacer pelis de acción, pero tampoco necesitas un registro interpretativo ahí de drama del copón, ¿sabes? Creo. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo que lo principal en James Bond es que le quede bien el smoking. Claro, que seas carismático y que corras mucho y saltes por los tejados y ya está. Bueno, vamos a ver, tú pones a Mario Casas ahí a hacer de James Bond, joder. Y le queda bien, también. Pero puede ser un puto horror eso, ¿eh? Claro, pues como Pierce Brosnan. Bueno, qué mala. Es que no me gusta, creo que es el James Bond que me gusta menos. Hombre, estuvo también el Timothy Dalton. Ese no lo cuento. Timothy Dalton. No, el peor es el Roger Moore, no me jodas. Ahí el estoy Roger contigo. Moore es verdad que no tenía nada de carisma. A mí me encanta, porque es que yo las primeras películas que vi de James Bond fueron con él. O sea, pues para mí mi James Bond primigenio es él. O sea, no... Pero era claro, muy blanco. Pero era ¿sabes muy qué pasa? Que en esa época tampoco a lo mejor era tan identificativo de James Bond de que fuera súper guapo y súper carismático, ¿sabes? Era más de, vale, soy un espía. Y ya cuando entró Sean Connery se añadió el, vale, soy un espía y además estoy bueno y tal. Entonces, a lo mejor, si hubiese sido después, no lo hubiesen cogido. No, o sea, yo creo que Roger Moore ya entró cuando había un poco de autoconciencia y autoparodia de la saga esa, ¿no? No lo sí. sé, me da la impresión, mami. Puede ser, sí. Además, hay algunas películas que son muy autoparódicas de... A mí me encanta el sentido del humor de Roger Moore. Y, bueno, en fin, él como actor. Claro, no, pero me refiero que no, que sí, que quedaba muy bien, pero que no iba de guapera, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, sí, sí. Bueno, nos hemos liado un huevo. Sí, nos hemos ido sí, a un especial James Bond. Venga, pues vamos a repasar los premios. Mira, el primero que dieron, que lo presentó Robert Downey Jr., fue el de Mejor Actor Secundario, que los nominados eran, a ver, Yura Borisov por Anora, Kieran Culkin por A Real Pain, Edward Norton por A Complete Unknown, Guy Pearce por El Brutalista y Jeremy Strong por El Aprendiz. Y ganó Kieran Culkin por A Real Pain. Estaba bastante cantado. Sí, creo. Estaba bastante cantado, como el de Saldaña, también estaba cantado, porque han hecho todo el periplo de premios desde los BAFTA, el Globo de Oro y tal, todo y sí, claro. Y ha sido así. Pues este me parece bien, pero la verdad es que todos me parecían súper buenos competidores, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, el Jeremy Strong en El Aprendiz o Guy Pearce en El Brutalista, es que me parecen una maravilla de secundario los dos. Guy Pearce está irreconocible, o sea, es que es una pasada como lo hace bien. Así que hubiese ganado cualquiera, a mí me hubiese gustado. Sí, a mí los cinco papeles me gustaron, pero con esto de que me gusta repartir premios, pues dije, bueno, ojalá se lo den a alguien que no tenga ya uno. Y bueno, pues... Edward Norton ya tiene, ¿no? Ahí. Edward tiene ya y... ¿Por qué papel es el que menos me gustaba. ¿Por qué papel tiene el Las Norton? Dos caras de la verdad, ¿no? Ah, vale, pues es verdad, sí. Esta es la que menos me gustaba, a lo mejor, la de Edward Norton. Pues te digo una cosa, para mí, de lo más destacable de esa película... Es este tío haciendo de Pete Seeger, para mí. ¿Quién era Pete Seeger? Pete Seeger era un tío que cantaba folk y hacía canción protesta, ¿no? Igual que Woody Guthrie, que también está muy bien, Scott McNairy, sin decir una palabra ahí de Woody Guthrie, ¿no? En la película. Incluso, ya digo, estos dos me parecen más, con todos los respetos a Chalamet, me parecen súper bien como están y me encanta cómo están esos dos. Creo que a Edward Norton, como ya lleva muchos años, como ya se sabe cómo es de carácter, pues, como es un malote, pues yo creo que eso quita a la hora de votar, pues quita quizás algún voto. Sí, puede ser, no sé. Pero está claro que es lo que decía, ese era el año de quieran o no quieran. Quieran o no quieran, voy a salir. Voy a ser Oscar. Yo quería. Vi un vídeo y realmente estoy de acuerdo con que lo de los mejores actor o actriz de reparto se está yendo un poco de madre. Porque Kieran Culkin sale en la Unreal Paint, sale un 44% de la película. ¿Eso se puede llamar actor de reparto? Ya, es que había varias películas que no sabías muy bien, porque es que salía... Y Zoe Saldaña no es una actriz de reparto en, exacto, en Pérez. Es que yo creo que es casi la protagonista, ¿no? Es casi la protagonista. Y digamos que estás quitando... Bueno, pero importancia a otro tipo de papeles mucho más pequeños. Yo recuerdo en la película el récord de con menos participación, voy a dar un dato, el uh-huh. récord de menos participación de una actriz o un actor y que le dieron el premio actriz de reparto fue en Network, que ganó Beatriz Straight y estuvo en pantalla 5 minutos y 2 segundos. Hostia. Pensaba que era Judi Dench, pero pues no, esta está menos. Pensaba que era, ¿cómo se llama Aníbal el Caníbal, este hombre? Ese creo que son 11 minutos. Porque Judi Dench estuvo 7 o por ahí también. Pero vamos, que eso es lo que yo entiendo, que es un actor de reparto, porque tanto Kieran Culkin es tan protagonista como... Sí, pero es que es un reparto coral. Pero no es protagonista, es un reparto coral. Es como... Son todos, sobre todo él y el primo, o sea, el otro, el Jesse, son las vigas maestras, pero no pueden funcionar el uno sin el otro, ¿no? Sí, claro. Sí, es que podría ser también perfectamente actor de reparto Jesse Eisenberg. O protagonista Kieran Culkin. El título de la película está hablando, refiriéndose al chico este, yo creo. Claro. Sí, al dolor que este psicológico de este hombre. Y de hecho, al final de la película, spoiler alert, el título aparece sobreimpreso sobre este chiquillo. Uh-huh. Sí, sí. Es lo mismo que le pasó al actor español este que ahora mismo no, el marido de Penélope Cruz en la Bardem. Sí, Javier Bardem en No es país para viejos, que es que esa película es igual de protagonista que pueda ser Josh Brolin. Sí. Para mí lo es, o sea, es que es precisamente es él en la película, es que es él la película. Hay un vacío ahí que no nos explican, ni, pero vamos, que creo que no nos explica nadie en ningún lado. Oye, ¿actor protagonista o secundario es el que más sale o alrededor del que gira la trama? ¿Sabes? Porque a lo mejor hay un actor que sale menos que otro. Pero otra vez que toda la trama de la película gira alrededor de él, ¿sabes? Entonces, claro, es el protagonista. Pero claro, luego está el otro lado, de que a lo mejor en pantalla sale otro personaje que dobla en minutos al que se supone que es el protagonista. Entonces, es algo que yo creo que estas cosas en los premios se lo toman. Un poco al voleo, ¿eh? En plan, bueno, pues a este vamos a darle secundario, a este principal. No, que este el año pasado tuvo ya una nominación a principal. Ah, pues este año secundario, venga. Y la que no sé, tampoco tengo claro, a lo mejor vosotros me podéis decir, es quién elige eso. Es decir, tú cuando tienes una película, tú presentas de tu película a este actor como secundario y a este actor. Yo creo que es la productora, ¿eh? Claro, pues entonces realmente, por eso digo que... Y lo hace en función en qué va a tener más posibilidades de ganarlo, si va a tener o no más posibilidades de ganarlo. Claro, por eso digo que igual como cuando dices tú, que me quiero presentar a mejor fotografía, me quiero presentar a tal, pues entonces realmente si son los productores de la película los que lo deciden, pues no sé, digo yo, nadie mejor que ellos para decidir si quieren ya, o no. Pero quieren. Las normas, bueno, esto ya es una tontería, bueno, pero ya que estamos hablando de ello, pero deberían tener un poquito más claros el criterio a la hora de presentarlo, y si no cumples, Tú dices de tener unos de esto más estrictos, ¿no? De decir, no te lo acepto porque este personaje sale demasiado. Desde la academia. Ajá, vale. Yo me acuerdo, estaba en Huelva cuando yo estudiaba cosas de estas de cine y nos explicaron un poco eso sobre principal, secundario, alrededor del que gira la trama y eso, y de lo que me vino a mí en mente es, digo, coño, pues en Rebeca de Hitchcock todo gira alrededor de Rebeca y es un personaje que prácticamente no sale. Sale en un par de flashbacks, pero es que creo que ni se le ve la cara. Entonces, claro, ¿qué hacemos? A esa persona que ni da la cara, vamos a darle un Oscar a mejor interpretación. Vale. Muy bien. Pues nada, si queréis pasamos a otro premio. El segundo que hicieron fue el de mejor película de animación. Este lo presentaron Goldie Hawn y Andrew Garfield. Y la verdad. No me has comentado el look de Andrew Garfield, pero bueno. Ah, no. ¿Cómo iba? Iba como de marrón. Iba vestido, ¿no? Sí, de marrón, café, todo. Sí, bueno. Era también como Chalamet, pero en vez de color crema mantequilla, este color marrón café. A ver, a mí me parece guay que arriesguen, pero yo siempre diré que el marrón para vestir tanto de hombre como de mujer no me gusta nada. Vale. Pero era más granate, creo yo, ¿no? Me parece recordar. Más que marrón, yo qué sé, chocolate. Marrón caca. Oye, estuvo bonito lo de que eso fue improvisado, lo de Goldie Hawn. Uy, sí, lo de Andrew Garfield a Goldie Hawn. Ah, sí, fue un bonito detalle, sí. De darle la gracia, porque es que los cómicos tienen una mala fama y como, bueno, mala fama que muy bien tienes que hacer como en tu rol de comediante un papel para que te lo valoren con un premio importante. Entonces, lo que le dijo el Andrew Garfield de, oye, muchas gracias porque yo recuerdo tus películas, verlas con mi madre y de reírnos un montón. Gracias y, en cierto modo, eso fue lo más parecido a un Oscar que posiblemente gane Goldie Hawn. Fue el instante ese. Que fue con Carl Russell, fueron los dos juntos. Pues eso, de la película de animación estaba nominada Flow, Del Revés 2, Memorias de un Caracol, Wallace y Gromit y Robot Salvaje. Y ganó Flow. La verdad que para mí súper contenta porque Flow me parece un descubrimiento, una película de Letonia. Y que en Letonia están flipando, le han hecho una estatua y todo, han puesto los gatitos del gatito, sí. Y sí que es verdad que Del Revés 2 me gustó, pero tampoco me gustaría que hubiese ganado. Sí que es verdad que Memorias de un Caracol y Robot Salvaje estaban muy bien las dos. Las recomiendo, si os gusta la animación, que las veáis porque son muy originales. Memorias de un Caracol está hecha en stop motion y es un poquito seria. No es de niños. Robot Salvaje sí que es para todos los públicos. Y Flow es una maravilla. Flow es maravillosa. Yo estoy súper contenta que se salgan un poco de Pixar y de Disney y que gane algo un poquito más independiente. Ya la comentamos el otro día en otro programa un poquito Flow, pero yo súper contenta. Tuvo dos nominaciones. ¿Y en qué otra estaba nominada el Flow? A mejor peli, ¿no? O no sé. Puede. El Carlos Areces dijo que echaba de menos en Flow que la hubieran nominado a mejor sonido. Ah, pues a lo mejor, ¿no? Porque decía que todo lo que se escuchaba en la película eran sonidos reales de los animales que salían y eso. Sí, mejor película estaba nominada también. Sí, exacto, mejor película. Vale. A mí lo que decías tú. Lo que más me gusta de que le den un premio es que este tío va a tener alas para hacer más pelis, joder. Sí, sí. Y luego yo lo vi, claro, yo cuando vi su premio reacción a su nominación, yo dije, este chico debe estar en el espectro neurodivergente que llaman ahora, ¿no? Y yo creo que también lo viendo su discurso también se le nota un poquito así, un poquito especial y tal, ¿no? Pero vamos, un tío con un talento maravilloso y que por muchos años siga echando pelis al mundo, vamos. Tendré que ver Flow, porque vamos, entre Flow, el programa de los gatos y esta. Ah, claro, eso, por eso hablamos de ella. Es digo, sí, yo creo que hablamos el otro día, no me acordaba. Lo que sí dijeron en los Oscars es que deberían poner a un cartel en las películas de animación. Dice, es que todo el mundo relaciona animación con para niños. Y dice, y cada vez se está haciendo cada año más animación para adultos. Dice, claro, y los padres llevan a los hijos y luego salen de las salas diciendo, pues vaya película, esto no era para niños. No, pero Flow sí la puede, sí, sí la ya pueden ver. Sí, sí, pero Memorias de un caracol, por ejemplo, no. Claro, es que el niño puede... con un trauma ahí los niños. Eso. Por cierto, el otro día estuve viendo un corto animado hecho con inteligencia artificial. Ajá. ¿Vosotros creéis que eso va a acabar metiéndose en la academia, en los premios? ¿La inteligencia artificial? Sí, o sea, pues yo tenía una mini reflexión para hacer si salía también en algún momento este tema. Yo tenía, yo la quería hacer cuando hablásemos de Shane Baker y hablara de cuando dio el discurso sobre la importancia de los cines y todo eso. Pero bueno, luego lo hago. Sí. Uh-huh. Pues lo que yo, por ejemplo, sí que es verdad que es que me había apuntado, ¿vale? Porque había un poquito de controversia con el uso de la inteligencia artificial en muchas de las películas que estaban nominadas este año y decían que, bueno, que es que pronto iba a ser un elemento más ya de las películas. Yo pienso así en general, que luego si queréis lo desgranamos un poquito más, que es un poco como cuando se empezó a hacer cosas por ordenador, que es un avance técnico, es una herramienta que nos puede servir mucho y que está muy bien, pero usada pues con medida, como siempre, ¿no? Que no se note que la han usado, que no te chirríe, que no veas ahí unos efectos raros, como cuando se empezó a usar pues los efectos especiales, pues que había veces que estaban bien usados y tú no lo notabas, y otras veces que es que cantaban como un... Pero seguramente, ¿no?, ocurra lo mismo... siguiendo tu ejemplo, ¿no?, de los efectos especiales, al principio esos efectos eran las películas palomiteras, uh-huh, hasta que se fueron metiendo en pelis más serias o más de más calado y tuvieron que aceptar. Claro. Porque al principio era como decían, no, esto es hacer trampa. Claro, yo no lo veo que sea hacer trampa, yo lo veo que es una ayuda y es una herramienta muy válida, pero que se tiene que usar bien. Claro, claro, claro. Hombre, yo creo que esto terminará, pues como termina todo, por la pasta. Esta escena que sale más barata, recrearla con inteligencia artificial o que pongamos unos actores, recreemos un escenario y todas las 1500. Y los productores están para eso y dirán, oye, pues esto sale más barato, hacerlo así. Venga, pues está así. Que la siguiente la hacen de otra forma, pues oye, bravo, porque están mezclando las dos cosas. Yo creo que la inteligencia artificial va a arrasar con todo, o sea, no con detalles en la película, va a arrasar con todo, con todo el gremio cinematográfico. Con Scorsese se va a arrasar también. También con todo, o sea, va a cambiar todo, o sea, actores, todo el gremio, desde iluminación, todo lo va a absorber la inteligencia artificial. Bueno, ese es mi pronóstico para de aquí a 10 años, 12. No, 10 años, también, no, un año. Pero también decían lo mismo cuando se empezaron a hacer cosas por ordenador y al final se ha conseguido llegar a un equilibrio, pues de que si tú tienes una peli de acción donde necesitas 30.000 explosiones, pues te viene muy bien, pero si quieres hacer una peli intimista o en una casa, pues no te hace falta. Entonces yo creo que todo llegará a un equilibrio. Ahora, pues como siempre, habrá un abuso o un mal uso. Y luego pues ya se quedará más integrado. Yo si queréis os digo donde salía que la habían usado, uno de los premios con más problemática, por decirlo de alguna forma, había sido en la peli del Brutalista, que se usó inteligencia artificial para mejorar el acento húngaro de Adrien Brody cuando habla media película, una parte en inglés y otra en húngaro, ¿vale? Entonces, cuando hablan húngaro, para mejorar el acento, pues lo pasaron por una IA para corregir el acento, que no me parece mal, porque no se nota, tú tampoco sabes húngaro, y los húngaros pues les sonará mejor. Los húngaros han hecho felices a los húngaros. Exacto. Luego también otro de los usos fue en la película de Emilia Pérez, en la canción precisamente del mal, que es la que ganó, que luego hablaremos de ella, y se utilizó inteligencia artificial en la voz de Carla Sofía Gascón para que pudiera alcanzar notas musicales fuera de su rango de voz. Estaba pensando que podían haber hecho lo del húngaro, pero con Selena Gómez, porque dicen que habla un español súper raro en la película. Sí, es horrible, sí. Sí, sí. Sí, bueno, es que es lo que comentamos, no sé si lo comentamos el otro día. Resulta que corría la información de que Selena Gómez, pues como sus padres eran de origen hispano, pues la criaron para que ella tuviera más oportunidades en Estados Unidos, no la dejaban hablar en castellano, le hacían hablar en inglés para que no tuviera acento, para que decían que así ella iba a poder tener más oportunidades laborales y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que la cogieron como, ah, sí, tú eres una actriz de origen hispano, venga, hablar en castellano, y no sabe hablar en castellano, tiene muy acento inglés, sabrá, pero igual como cuando nosotros hablamos en inglés, pues ella habla un castellano con mucho, muy acento inglés. Yo entonces tener no hambre, se entiende. Por ejemplo, ¿no? Sí, entonces ha sido el problema de esta muchacha. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y usted? Yo soy su mujer. Soy Jessica del Monte. Rita Muracastro, soy la abogada. Trabajo con su marido. Sí, me imagino, pero ¿qué hace para él? Muchas cosas. ¿Es cierto que nos va a sacar del país? ¿Mande? ¿Are we going back to the United States? Sabe que yo no sé, no estoy enterada de esas cosas. ¿Quién es ese tipo que viene con usted? ¿Ya se conocieron? ¿Sí? Le preguntaba ahorita quién era el tipo que está contigo. Cosas de negocios, mi vida. Órale, ¿dónde están los niños? Están bailando con los demás. Vamos con ellos. ¿Viene con nosotros? No, gracias. Yo mejor me quedo atrás. Gusto en conocerla. Otra de las utilizadas en los Oscars es en Alien Romulus, cuando clonaron la voz de Ian Holm, y luego en Better Man, también en el del biopic de Robbie Williams, que también usaron IA en la voz. Entonces, bueno, ya te digo, yo creo que no me parece mal. Bueno, ahí está el dilema moral de, claro, Ian Holm a lo mejor se está cagando en los muertos de sus descendientes, ¿no? Desde donde esté. Sí, es decir, claro, pues hay que hacer bien los permisos y todo eso. Ya, pero dices, no, aunque tengan permisos, joder, pues a lo mejor es un poco como exhumar a un gran intérprete que ahí está su legado, ¿no? Eso lo vamos a ver en un futuro, ¿eh? Bueno, pero eso también se hace en conciertos, que hacen hologramas de cantantes, sí, pero, y cosas así. Pero suelen estar vivos, ¿no? Por ejemplo, ABBA. No, yo hablo del de Queen o de Michael Jackson y cosas así. Ya, pero te quiero decir, no es lo mismo que hacer eso que ponerlo a interpretar a un nuevo personaje, a un muerto, joder. O sea. Bueno, también pusieron a Leia en Star Wars, no sé. Sí, pero ahí no, ni hablaba y eran 3 segundos y estaba viva la tía. Es un tema este, ¿eh? Esto es para un podcast, ¿eh? Claro. Esto es para hacer un podcast, ¿eh? Porque la gente hasta hace un año o dos, ABBA salió de gira. Y lo que la gente veía era una pantalla con hologramas. O sea, pagar un pastón por ver unos hologramas haciendo playback, hostia. Sí, hay que estar. Porque había otro grupo que se llama Gorillaz, pero ahí estaban los intérpretes detrás del telón, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues esto para otro tema. Un saludo para Damon Albarn. Que nos oye siempre. Ojalá. Tercer marido. Todo esto a raíz de Flow, ¿eh? Flow, ¿eh? hemos pasado de Flow a Damon Albarn. Nos tienes que dar con una vara. Cada vez que nos vayamos por los cerros de Úbeda, nos das con una vara. No, no, yo soy de mucho de eso, de digresiones. Vale, pues a ver, ¿por dónde vamos? Mira, los mismos presentadores presentaron el corto, mejor corto animación, que aquí vamos a decir solo el ganador, sí, que es La sombra del ciprés, y ya está. Y bueno, es decir que Letonia, que lo tenía que apuntar, es la primera vez en la historia que ganaba un Oscar. Es que ¿vale? Esto a mí me suena, cuando digo Letonia pienso en Eurovisión, joder. Digo, no se me ocurre películas letonas, la verdad. Yo creo que alguna he visto, pero ahora mismo no recuerdo el título. Uh-huh. En el, nosotros vemos en el Festival de Sevilla, es europeo, vienen de muchos países. Lo que pasa es que es imposible. Ves 10, 15 pelis y acordarte de dónde es cada una, pero sí, posiblemente hayamos visto alguna que es de Letonia o... Creo que la de, esa que nos gustó tanto, A Quiet Place, ¿no era así? No, creo que era danesa o por ahí. Perdón. Sí, A Quiet Place es más... No, A Quiet Girl. A Quiet Girl, eso. Es que yo el inglés como... sí, como el español es Elena Gómez. Muy bien, pues luego el siguiente premio era de diseño de vestuario. Aquí salieron cinco actores a presentarlo, uno de cada película de las que estaban nominadas. Sí. De un completo desconocido salió, no me acuerdo quién. Bien. De Conclave. Ah, sí, Elle Fanning. Luego de Conclave salió John Lithgow. Sí. De Gladiador 2 salió un muchacho que no sé quién es. No, salió la actriz danesa esta, Nielsen. Ah, sí, es verdad, que salía en la primera. ¿Cómo se llama? Guapísima. ¿Cómo se llama? Sí. ¿No es Saffron Burroughs? Connie Nielsen. Ah, vale, eso, Connie Nielsen. Luego de Nosferatu salió Lily Rose Depp. Y de Wicked salió un muchachito que tampoco sé. De Wicked salió el chavalín. El tapón. Es el tapón, ¿no? Sí, sí, el de... Ah, ¿es el tapón? Creo que sí, ¿no? No sé, yo creo que no, ¿eh? Bueno, era oriental, eso seguro. Sí, eso sí, pero yo creo que no era el tapón. Es un cómico de Saturday Night Live, ese tío. Vale. Y pues eso, y ganó Wicked a mejor diseño de vestuario. Yo no he visto Gladiador 2, Nosferatu sí me gustó mucho, pero yo concuerdo que Wicked se lo merecía porque tenía un vestuario que era una pasada. Sí, por cierto, este tipo dijo, bueno, soy el primer, afroamericano que gana esta categoría. Cierto. Sí, es verdad. Momento sí, sí. Emotivo. And the Oscar goes to Wicked Paul Tapia. This is the first Oscar win and second nomination for Paul Tazwell. This is absolutely astounding. Thank you, Academy, for this very significant honor. I'm the first black man to receive the Costume Design Award for my work on Wicked. Es curioso que para trajes, como antes hemos hablado de la alfombra roja, para hacer un traje suelen ser hombres los diseñadores. Ahora, cuando tienes que vestir a 200 personas y cada una de las 200 personas tiene que tener tres o cuatro trajes diferentes, ahí suelen ser mujeres. Pero lo mismo pasa con los cocineros, ¿no? Los grandes chefs. son hombres, pero luego cuando hay que cocinar para 300 suelen ser mujeres, ¿no? Sí, sí. Esto es mucho trabajo ya, ¿eh? Aquí ya. Yo ahí no me meto, chicos. No, he hecho una generalización absurda, o sea, eran, no, pero sí, sí, ¿eh? Por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Hay que estudiar eso, ¿eh? A fondo. Vale, pues si queréis pasamos al siguiente. El siguiente no me acuerdo cómo se llamaba esta muchacha, Emmy no sé qué, puse, que presenta dos premios. Era la voz de Alegría en el del Revés 2. Y está Amy Poehler. Amy Poehler es de Saturday Night Live. Una grandísima actriz. Es que no la conozco. Pues esta presentó guión original y guión adaptado, los dos. Para guión original estaba nominada Nora, El Brutalista, A Real Pain, 5 de septiembre y La Sustancia. Y ganó a Nora, ¿vale? Yo, en este caso, por ejemplo, la de 5 de septiembre, aunque me encantó la película, sí que no sé bien hasta qué punto la metería en guión original. Porque me sorprendió que estuviera ahí. Sí, porque claro, son unos hechos reales y entonces era como, bueno. Y las otras pues me hubiesen gustado todas, porque todas me parece que tienen un guión estupendo. La Sustancia me parece maravilloso el guión que tiene, y El Brutalista también. Pero a Nora pues también me pareció un premio justo. El primero de la noche de Sean Baker. Exacto. Y se acordó del gremio de trabajadoras sexuales. Sí, exacto. Sí, sí. Que vamos, que lo firmaría Ábalos. Ahí, ahí. Vamos. Ostras, yo me acuerdo viendo la. Creo que desde que ganó el segundo Oscar, yo le iba diciendo a Ranma que este tío ha entrado por la puerta hoy sin ningún Oscar y lleva ya dos. Y luego otro, y luego otro. Y digo, hostia, es que. Claro, al final es un marrón para él, porque pone uno en el salón. Encima de la chimenea, otro en tu dormitorio, para cada vez que te gires ves un Oscar. Pero claro, luego ya se te acaban las ideas de dónde pongo los Oscars. No sé quién decía, bueno, no sé quién decía que los tenía en el cuarto de baño. No recuerdo alguien que dijo eso, una actriz. Sí, a mí me suena también. Muy bien, y luego guión adaptado estaba Completo Desconocido, Cónclave, Emilia Pérez, Nickel Boys y Las Vidas de Sing Sing, y ganó Cónclave, que lo que decimos siempre con Luismi, como no nos hemos leído los libros, pues no sabemos cuál es el que está mejor adaptado. Bueno, yo estoy acabando de ver esa peli hoy, me parece una peli muy sobria, y que trata varios temas a la vez, ¿no? Es al mismo tiempo una película de suspense, pero luego es una película con crítica social, y al mismo tiempo es la historia de este, ¿cómo se dice?, diácono, que es Ralph Fiennes. Son muchas cosas, ¿no?, lo que mete en este guión, en esta película. Y, pero no, me parece correcto también, o sea, las demás no estaban mal, pero esta está bien, es que no sé, me parece bien. El único Oscar que se llevó Cónclave en toda la noche. Sí, a ver, a mí me gustó, pero tampoco es una peli que diga, buah, qué ganas de volver a verla, no sé. Me gustó, pero demasiado seria, no sé. Y sí que es verdad que Ralph Fiennes lo hace muy bien, pero no sé, no es una peli que a mí la temática me llame mucho. La de Un Completo Desconocido me gustó mucho, la verdad que sí que me gustó mucho, y la interpretación de Chalamet también. Emilia Pérez ya la hemos comentado alguna vez, y Nickel Boys, de esta no sé si hemos hablado. A ver, a mí esta peli me descoloca un poco, porque hay que verla entera hasta el final, porque al final suma. Al principio se me hizo un poco bola, luego me gustó un poco más, pero lo que me echó más para atrás es la forma que tenían de filmar, ¿no? Así en primera persona me agobió un poco, y no sé. Yo todavía no la he visto y supongo que la veré, claro. Pues si la ves, vela entera. No lo dejes por la mitad y digas, es un rollo, porque le suma mucho verla entera. Vale, vale. No me digas nada más. Y, no, y yo vi la de Sing Sing y me parece una peli correcta. Tiene algún momento superior, ¿no?, en su metraje que la hace un poquito destacar y qué es lo que le ha metido aquí, ¿no? Pero en general, como película del género carcelario, no va a estar ni entre las 15 o 20 primeras, vamos, ni de broma, vamos, nada. Uh-huh. Una peli bien, o sea, crítica, bueno, no hay crítica, lo que es un grupo de señores que están en la cárcel e intentan recuperar su humanidad a través de la interpretación y de poner obras teatrales en pie cada 6 meses. Y entonces los vaivenes emocionales de esta gente y todo esto, ¿no? Y, o sea, todo correcto, pero tampoco es una locura, ¿no? Hay varios géneros ya que hay tantas que, claro, que querer innovar con algo complicado. Es que esa que dice el menino, hay una película francesa que es prácticamente igual, que se llama El Triunfo, que la protagoniza Cadmeral, y es precisamente eso. O sea, eso, poner presidiarios haciendo una obra de teatro. Uh-huh. Sí, a mí me suena también de haberlo visto en algún lado. Muy bien, pues nada, el siguiente premio, que era Mejor Maquillaje y Peluquería, lo presentó Scarlett Johansson y una mujer mayor que no sé quién era. Sí, esa era June Quid, creo que se llama. Que estuvo muy simpática porque dijo, este, en realidad soy el chico del Skarsgård este, que hizo del payaso loco. Sí, sí. El Bill Skarsgård. Sí, yo estoy en casa viendo el programa ahora mismo y esto es el Bill Skarsgård que me está interpretando, dijo, ¿no?, como una movida así. Estuvo sí, gracioso. Sí, es verdad. Pues esta, por ejemplo, estaba nominada Different Man, Emilia Pérez, Nosferatu, La Sustancia y Wicked. Y ganó La Sustancia. Bueno, yo súper feliz porque era mi película favorita de esta edición de los Oscars para todas las categorías. Y se llevó solamente este, o sea que estoy triste, pero la verdad que el maquillaje y peluquería, pues para mí fue lo mejor. Muy merecido. Uh-huh. Hay películas que, digamos, que tienen telegrafiado el premio y esta supongo que es una de ellas. Sí, y mira que, por ejemplo, Nosferatu o Wicked también tenían ahí muchísimo trabajo. Pues sí, es cierto, tienes razón. Pero, o Emilia Pérez también, o Different Man también. Pero, bueno, yo contenta porque se la llevara La Sustancia, la verdad. Sí, era de estos premios que decías tú, bueno, ya era un poco el gusto. Decimos, oye, pues me gustaría tal. Pero que las 5 nominadas decías tú, oye, pues todas tienen su curro, claro, y todas tienen su aquel, y no hay ninguna que esté ahí inmerecidamente. Y sí, que se lo dieron a La Sustancia, pues sí, lo compro. Vale. Y aquí, después de este premio, pues ya salió Halle Berry, estuvo hablando un poco de los Oscars honoríficos de los productores de James Bond, hicieron la actuación musical esta de James Bond, salió Margaret Qualley, salió una muchacha que se llama Lisa, que la vimos en la alfombra roja y no sabíamos quién era, y es una cantante de K-pop o K-pop. Es tailandesa ella, sale en la nueva temporada del Loto Blanco, guapísima ella. Pues esta cantó la de Live or Let Die, luego salió otra que tampoco sé quién es, que se llama Doja Cat, que cantó Diamonds Are Forever, y luego otra que tampoco sé quién es, que se llama Raye. Es que estoy un poco puesta yo en la ahí nos damos cuenta de que nos ha superado ya, sí, que estamos en el mundo viejuno ya. Sí, y Raye cantó This is the End. Y todo canciones de James Bond, lo que habíamos comentado. Había que hacer una aplicación llamada Mundo Viejuno que te pusiera al día de estas movidas. Ahí, ahí. Mundo Viejo 1. Como los... Eso era de los muchachadas, ¿no? Sí. Intentamos estar al día, pero... Uf. A ver. No, yo de la música me bajé ya hace una década. Sí, no, yo intento estar, pero... Claro, en los raros a lo mejor de aquí, ¿no? Pero de los de americanos no... no lo que es curioso, que de los, como dice Rama, que de los raros de aquí, bueno, pues en algún programa de entrevistas donde ha ido algún raro de las nuevas tendencias que hay, suenan mal, o para mí al menos suenan mal en su en lo que hacen, pero luego en el programa donde lo están entrevistando hacen un solo de una canción normal de una canción normal y dices, hostia, que este chaval o chavala en verdad tiene buena voz y en verdad canta bien. Claro, pero su estilo es trap o reggaetón, claro, o lo que sea, y no se lucen igual como en una canción melódica normal. Pues eso, que lo que decíamos, ¿no? Que si los pones fuera de contexto, hay algunos que no valen para nada, pero hay otros que sí, que dices, jo, es que sí que canta bien, pero le gusta más ese estilo musical o lo que sea y ya está. Muy bien, venga, pues seguimos, que nos vamos otra vez. Luego hablaron de los 20 años de Kill Bill, salió Daryl Hannah, ¿vale? Y... ¿qué pone aquí? No sé, tengo una nota que no sé qué pone. Y esa presentó el premio a mejor montaje, edición. A mí, ¿sabéis que esta es una mujer desde hace unos años de Neil Young, el cantante folk, rock? Y, o sea, a tope con el tema de los derechos de los granjeros y tal, ¿no? Y fue también de las que dijo Slava Ucrania, creo. Que ah, dijo. Eso. Esa es la nota que tenía, que no entendía. Apoya a Ucrania. Sí, es verdad que es de las pocas que lo comentó. Pues sí, y entonces las nominadas a mejor montaje eran Anora, El Brutalista, Cónclave, Emilia Pérez y Wicked. Y ganó otra vez Anora. Yo aquí tenía un poquito el corazón dividido entre Brutalista y Anora, porque el montaje de Brutalista me parece también una pasada. Y pero bueno, ganó Anora, pues bien, pues también bien. Yo lo que segundo de la noche para Son Baker. Sí. Yo lo que pienso para este Oscar, para este tipo de premios, sea Oscar, sea Goya, sea donde sea, en realidad hablan con el montador y el montador les dice que yo, si tuviera lo que me han dado, la que yo he tenido que liar para sacar dignamente la película, esto es que no está escrito. Claro, es que yo imagino que habrá todo tipo de casos, de al que se lo dan mascado, de mira, aquí están los audios, está todo especificado aquí están las imágenes, está todo especificado aquí, y luego habrá gente que es más dejada de que yo, ahí lo lleva, y el ahí lo lleva, pues puede ser que los montadores se tiren meses para montar la película. Claro, en este caso, como Sean Baker era director, montador, guionista, tal, debía tener muy claro qué es lo que estaba en su cabeza, qué es lo que quería poner y lo que no. Claro. Pero es mucho de cinema verité, me parece a mí, ¿no? De cine de guerrilla, sobre todo cuando van de un lado para otro, quiero decir. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que hay muchas cosas que no se pueden escribir en el guión. Decir, tú puedes decir, van por Coney Island... y hace mucho frío, ¿vale? O lo que sea. Pero cuando estás allí, cámara en mano, que es lo que pasa ahí, ¿no? Pues ahí es completamente... Hay mucha libertad ahí, ¿no? Entonces, y estaba pensando yo que es un trabajazo de narices el de este tío, que ha escrito, dirigido y montado la peli, joder. Que no es ninguna eso, vamos. Y puesta pasta también. O sea, es que lo ha hecho todo. Sí, bueno, no sé, es que yo ya os decía cuando comenté a Nora, como que me había gustado mucho, que me gustaría que este hombre permaneciera bajo el radar, pero claro, ya es totalmente imposible. Y bueno, por una parte me alegro, por otra por otra, pues no me alegro, pero bueno, que merecido lo tiene, desde luego. Por cierto, el otro día comentamos que tenía dos o tres películas, en verdad tiene, creo que son ocho. Sí, tiene muchas. Sí, sí, hay que echarle una revisión porque tiene varias, sí. Sí, sí. Sí, pero yo no sé, yo he visto Tangerine, que va de dos, si recuerdo bien, dos transexuales en Los Ángeles, que van de un sitio a otro, me parece. O sea, dos prostitutas, bueno, no me acuerdo, dos prostitutas transexuales creo que eran. Y luego Red Rocket, que es así como una más comedieta. Y creo que sobre todo lo que he visto de este tío. Florida Project, esta, y creo que tiene alguna más, sí. Claro, yo la primera que he visto de este hombre fue Florida Project, pero es verdad, tiene Tangerine también, sí. Sí, sí. Muy bien. Pues a ver, seguimos. A ver, aquí ahora ya viene el premio de mejor secundaria, que lo presenta Divine, que fue la mejor del año pasado, secundaria, la que se llevó el Oscar. Y bueno, las habla, bueno, Divine habla muy bien de cada una de las nominadas, una por una, les va haciendo comentarios sobre, bueno, los gran actrices que son, la interpretación que hicieron y tal, es bonito el momento ese. Y bueno, estaba nominada Mónica Barbaro por Un Completo Desconocido, Ariana Grande por Wicked, Felicity Jones por The Brutalist, Isabella Rossellini por Cónclave y Zoe Saldaña por Emilia Pérez, y ganó Zoe Saldaña. Yo, a pesar de que estaba cantado este también, igual que el de del Culkin, el otro, yo se lo hubiese dado a Felicity Jones por El Brutalista o bien a Ariana Grande por Wicked, que le pasa un poco como Zoe Saldaña, que es la coprotagonista de la película, que sale en los mismos minutos prácticamente que Cynthia Erivo, y hace un papel súper gracioso, porque transforma algo que parece muy ñoño en un personaje mucha gracia, un poquito con mala leche, un poquito sarcástico. Y Felicity Jones hace un papel muy bueno en la película, que de mitad para adelante sale en toda la película. Sí que es verdad que Isabella Rossellini es que sale muy, muy, muy poco. Sí, está tiene un papel muy poco destacable tampoco en la película. Es lo que debería ser un papel de reparto. O sea, el papel que hace Isabella Rossellini es lo que debería ser un papel de reparto, sí. A mi juicio. Sí, sí. Bueno, Felicity Jones también hace de secundaria bastante, porque hasta la mitad de la peli no sale. Pero yo creo que y mira que yo soy muy de Isabella Rossellini, pero aquí tienes que ser imparcial y decir, mira, por lo que has hecho, no sé. Pero yo creo que ha influido mucho lo de la muerte de David Lynch y, claro. Oye, vamos a nominarla... vete tú a saber si estaba entre las nominadas y han dicho, mira, pues que venga y fijo que vendrá con alguien del universo Lynch, como al final fue con Laura Dern, y oye, y pues es un cierto homenaje tanto a su carrera, a la de Isabella Rossellini, como a la figura de David Lynch, y poco más, creo que muy a mi pesar, de las cinco nominadas, pues es la que menos lo merecía. La Isabel. Sí. Y Zoe, la verdad que lo hace bien. Es de las que mejor lo hacen en la película de Emilia Pérez. Para mí la mejor. A mí estaba pensando yo, la Mónica esta consiguió algo que no ha conseguido la auténtica Joan Baez, ¿no? Porque yo me he pasado toda la vida evitando escuchar a Joan Baez, ¿vale? Un noble propósito. Pasado la vida diciendo, no quiero escuchar a esta señora, ¿no? Porque me da cosica. Y al final he escuchado a Joan Baez, aunque sea de postizo, ¿no? Es lo que tenía. A mí me pasaba eso con Rosana. Con Rosana, que evitas escucharla. Efectivamente. Ah, pues tiene canciones bonitas, hombre. Ya. Bueno, pues yo he salido bastante bien parado de eso. Un Greatest Hits siempre lo podéis oír. Vale, pues el próximo Oscar fue el mejor diseño de producción. Lo presentó Ben Stiller y salió haciendo bastante el payaso. Estuvo gracioso lo que vino haciendo. Y eso, y las pelis nominadas eran El Brutalista, Cónclave, Dune 2, que era la primera vez que estaba nombrado, Nosferatu y Wicked. Y se lo llevó Wicked. Pues muy bien, por Wicked. Yo es que este premio tampoco no lo comprendo. Yo no sé mucho de cine. Decorados. Decorados. Sí, vale. Para entender un poco este premio, pues un documental que Rama ha visto, la de Dune de Jodorowsky. Claro, si te ves el tocho del diseño de producción, de cómo imaginan todos los decorados, cómo lo escriben, cómo lo describen, y que después lo que está escrito en esa especie de guión va y personas te lo hacen realidad. Hostia, es que eso es una flipadera. Eso tiene que ser más algo súper. Y vamos, y las cinco pelis, es que son cinco pelis que. Que se lo merecían las cinco. Algunas, las dos grandes producciones que había eran Dune 2 y Wicked, porque las otras, por ejemplo, El Brutalista tenía un presupuesto súper ajustado, muy poquito. Anora también tenía muy poco presupuesto. Las dos superproducciones eran estas, Dune 2 y Wicked, que son las que se dejaron ahí pasta. Y hombre, la verdad que Wicked tiene una ambientación súper bonita, toda la recreación del mundo de Oz y eso está muy, muy bien. Por cierto, acabo de leer que en los de Cónclave recrearon la Capilla Sixtina. Sí, sí, efectivamente. Que no es ninguna tontería eso. Contrataron a un Miguel Ángel de... Sí, es que yo estaba viendo la peli y pensaba, pero si esto es la Capilla Sixtina, pero es que es imposible que estén grabando la Capilla Sixtina. Y luego sí vi reportajes y sí, sí, la recrearon entera. El pobre, el que se llevó el currazo fue el que tenía la brocha gorda y le dijeron, mira que yo he venido para pintar techo. Vale, pues el siguiente Oscar... Acércate al micrófono. Voy. El siguiente Oscar es el de Mejor Canción Original, que eso salió Mick Jagger ahí a presentarlo. Que por cierto, cuando salió el tío este y todos se pusieron de pie y tal, digo, están aplaudiendo que sigue vivo, que pueda hablar. Es que no lo esperaba. Yo creo que sí. Está muy mayor, sí. Pero está muy mayor, pero está muy vital, ¿eh? Hombre, como no, bueno, yo a su edad no voy a estar así. Pero también es cierto que cada vez, o sea, se ha convertido en el hermano de los Calatrava, el tío este. Sí, sí, sí. Total. Y además que está muy baqueteado el hombre, que tiene una vida vivida a tope. Sí, sí. Sí. Yo es que creo que como cada 10-15 años muere un Rolling Stone, pues a lo mejor en Hollywood tenían perdido un poco quién, ¿sabes? En plan, vale, siguen por ahí, pero de los del principio siguen dos solo. ¿Quién es? Y ya dije, ah, mira, pues este es uno de ellos, porque está aquí con nosotros. Sí. Bueno, esto es como la edad de los perros, ¿no? Pues ¿qué edad tienes en Rolling Stones, ¿no? Pues 5, 6, 7, lo que sea. So kind, thank you so much. Thank you so much, everyone. That's very kind of you, my goodness. I'm greatly honored to be invited to give this award for the best original song tonight. And much as I love doing it, I wasn't the first choice to give this award out. The producers really wanted Bob Dylan to do this. Bob didn't want to do it because he said the best songs this year were obviously in the movie A Complete Unknown. Bob said, you should find somebody younger. I said, okay, I'm younger. I'm young and the Bob, I'll do it. So here I am. And here are the nominees for the best original song in their own words. I just knew that. Pues estas las nominadas eran El Mal de Emilia Pérez, The Journey de 6888, Like a Bird de Las Vidas de Sing Sing, Mi Camino de Emilia Pérez y Never Too Late de Elton John. Bueno, ganó El Mal de Emilia Pérez, que tenía en este caso dos nominadas. Esto es lo que comentábamos antes, que se había utilizado la IA para que Sofía pudiera cantar las notas que no llegaba. Bueno, a mí sinceramente no era mi canción favorita. Creo que es una canción que con el paso del tiempo no se va a recordar mucho. Es un estilo que a mí tampoco me entusiasma mucho y creo que había canciones mejores. La gente decía que ya que estaba ahí Mick Jagger se le iban a dar a Elton John, que hubiese sido muy guay, pero no ganó. Así que tampoco tenía yo ninguna otra a decir, ¡buah, es que esta era una pasada! Pero sí que es verdad que otras me gustaban un poquito más. Perdón, ¿estaba Elton John en la gala? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Sí, sí, estaba, pero yo soy pro Elton John, pero... Ese hombre no puede decir dos o tres veces ya me retiro. Uh-huh. O sea, te retira y a los dos o tres años un single nuevo. Te retira y a los dos o tres años una canción para una película. Creo que se retiró de actuar en público, creo. Ah, bueno, pero no sé. De hacer discos, me refiero. Sí, sí, porque... Muy bien. Vale, pues los siguientes voy a ir rápido. Los presentaron Selena Gómez y Samuel L. Jackson. Y fue corto documental que ganó la única mujer de la orquesta. Y luego a documental No Wonderland ganó, que era sobre la guerra en Cisjordania, en Gaza y tal. Y entonces decían cuando recogieron el premio que nadie quiso distribuirla en Estados Unidos cuando se estrenó, curiosamente. Y ahora pues ha ganado el Oscar a Mejor Documental, que me parece curioso. Comentaron cuando recibieron el premio ellos mismos. Yo es que me hago un poco un lío. ¿Están en guerra Israel contra Palestina? ¿Puede ser? ¿Los que están en guerra? En realidad, lo que quieren aparentar es que está Israel contra Hamás, pero claro... Mientras que van matando a Hamás, están matando a toda la población palestina. Eso vale, es que eso, dijeron ellos que mira, aquí hay gente de tal, aquí hay gente de tal y hay gente de tal y todos hemos trabajado juntos y todos hemos trabajado bien y todos nos llevamos bien y se puede. Y yo creo que ese mensaje fue más que el propio Oscar. Sí, es lo más bonito. El Yuval Abraham, creo que fue el que lo dijo, que debe ser israelí, desde luego tiene nombre hebreo. Y el último en hablar de esa gente, y fue el mensaje más bonito de la... Y más de actualidad también, ¿no? Muy bien. Pues ya luego, después de esto, salieron los miembros de los servicios de bomberos de... por los incendios que hubo en Los Ángeles y bueno, les aplaudieron y estuvo bien porque no fue nada dramático, fue bastante con humor y tal, y hicieron un poco de bromita y tal, y para quitarle un poco de hierro al asunto y bueno, por recordar un poco, porque yo creo que tanto la guerra, las guerras de tanto de Gaza como la de Ucrania, el tema de Trump y los incendios eran las cosas que están como más en el punto de mira, ¿no? Y yo creo que tenían que nombrarlo, por lo menos, lo del tema de los incendios, ¿no? Y nada, y luego salió pues Miley Cyrus y Miles Teller, que es el de Whiplash, para presentar el mejor sonido. Y el mejor sonido estaba un completo desconocido, Dune parte 2, Emilia Pérez, Wicked y Robot Salvaje, y ganó Dune 2, que este fue el primero que se llevó. Para mí, pues súper bien, porque me encanta esta peli y el sonido tiene que ser súper complicado. Siempre que son pelis así tan grandes, pues bueno, el sonido es muy complicado. Que no una peli en una casa, ¿no? O algo así. Pero bueno, las demás también estaban muy dificultosas de sonido, o sea que tenían su intríngulis. Yo hasta hace un par de años que vimos en Sitges un documental sobre el sonido en las películas de acción. Yo cuando le daban premios a las películas de acción, como que me daba coraje, ¿no? Hostia, ¿en serio? Pero si son mejores pelis las otras, sí. Eran mejores pelis, pero en otros temas. Claro, vi el documental este y vi el trabajito de una película de acción, de meterle sonido, y dije, hostia, cómo me ha cambiado la perspectiva. Y es que en cuanto vi los nominados, digo, hostia, ahí la que más curre lo tiene es Dune 2. Y si llega esta nominada Fast and Furious 10-11, pues también tiene un currero. Claro. El tipo de peli ese, que nos gusten o no, pero el tema del sonido es muy complicado. No salió a recogerlo el gusano, ¿no? No, pero había una orquesta, y había un hombre disfrazado de gusano, sí, que sí, era el que tocaba el arpa. Y estaba ahí toda la gala el gusano ahí tocando la arpa. Estaba gracioso el guiño. Pero no salió el gusano. Salió, este fue el que cortaron, que no dejaron hablar. Que salieron varios y le pusieron la música y se tuvo que ir sin poder decir nada al pobre. Ya. Estaba sonriente. Sí, eso sí. Vale, y luego pues al siguiente. Lo que dices tú, el momento álgido de tu vida. Igual, claro. Hombre. Y que no puedas dedicárselo a tu madre. Claro, es que si tú me dices, no, es que el primero estuvo 15 minutos, no, es que tenían 45 segundos para los tres. Es que me parece una barbaridad, vamos. Eso y luego va el abusón este de narizotas y se pasa y se marca un speed de 7 minutos. Mira, a ver. Lo que tú has dicho, Juan, es lo que dijo hace años José Sancho en los Goya. Este es el momento más importante de mi carrera. ¿Y me decís que intente hablar menos de un minuto? Uh-huh. Y es cuando dijo, soltó varios improperios, en plan, como suene la música, me voy a cagar en todo. Y allí ni sonó música, ni lo cortó nadie, ni... O suelta María, ¿no? Sí, sí. En el asiento había un papel que decía: debido a la larga duración de la gala, en caso de resultar premiado, le rogamos sea breve en su agradecimiento. Por favor, ¿dónde está el límite de la brevedad? Porque llevo mucho tiempo queriendo hablar. Voy a ser generoso conmigo y generoso con vosotros. Yo tengo un contencioso, un pequeño contencioso, con algunos de los funcionamientos de la academia. Pero la academia no es un ente, sino directivos que nombramos nosotros. Entonces, al resultar premiado, pues me he emocionado y entonces ahora voy a hablar menos fríamente. Sí he comprobado que la organización del premio debía ser breve y además ha cambiado por las circunstancias. Pero los sentimientos que tenemos, los tres que hemos sido nominados, somos ya cincuentones, más o menos, ¿no? Entonces hay un acogimiento a la gente joven, como si nunca hubiera habido gente joven en el cine, como si Marisol y Rocío Dúrcal hubieran empezado con 40 años. Yo quiero reivindicar no a los jóvenes solamente, sino a los mayores, a los medianos, a los madurillos. Creo que en el cine somos todos, y en una película hay de todas las edades. Así que, por favor, no nos impliquemos demasiado en determinados grupos. Somos todos, y os doy las gracias a vosotros, que sois los que me habéis votado. Aquí es que no hay trampa ni cartón. Gracias. Claro, y tiene mucho carácter. Y si lo dice Adrián Brody, pues también se callan. Pero este pobre hombre, que era uno de tres... Claro. Del sonido de Dune, que el pobre pues no era muy conocido y claro, y es que ya los dos de antes se consumieron el tiempo y ya no le dejaron hablar, pobre. A mí me supo mal. Bueno, en fin. Pues nada, el siguiente premio salió Gal Gadot y esta muchacha que habéis hablado antes, que no me acuerdo el nombre, de la Rachel de Blancanieves, esa, para presentar el mejor premio a mejores efectos visuales, que estaba Alien Romulus, Better Man, que esta es la del Robbie Williams, ¿no? Dune Parte 2, Kingdom of the Planet of the Apes, la del planeta de los simios, y Wicked, y esta volvió a ganar Dune 2. Que también yo, pues muy bien. Nada que... nada la única, que... La única que lo hubiera puesto yo como como otra del mismo nivel es la de los monos, ¿eh? A mí yo... La de los, la monos. De los monos, ¿cuál? ¿La de Better Man o la del Kingdom of the Apes? Ah, bueno, sí, hay varios monos, sí. La del Bueno, sí. El reino, porque yo, ya digo, a mí no me interesan tanto esas pelis, pero me la puse, me quedé alucinado con la cómo han insuflado vida a los muñequitos estos. Uh-huh. Y me parece alucinante el nivelón de efectos visuales de esa peli, ¿eh? O sea, increíble, vamos. Yo estoy de acuerdo con esto, pero también es verdad que han hecho tantas del planeta de los simios que ya llevan mucho tiempo, que yo no sé, en el sentido de que es verdad que Dune también lo usó en la primera parte, pero que no sé qué exactamente si premiarían lo que fueran diferente, ¿no? Lo que fuera innovado de las otras del planeta de los simios, ¿no? Porque si han usado lo mismo, no sé hasta qué punto te lo llevas siempre o valoran lo que hayas mejorado de las otras, ¿sabes? No, ya digo yo, para mí está al mismo nivel la de Dune y esta está al mismo nivel. Yo la que no he visto es la de Better Man. La de esta de esto, que tengo curiosidad, la verdad, porque esto de que Robbie Williams haga una peli de su vida, pero en vez de salir él sale un mono, pues me parece un poco raro. Yo creo que, pero claro, en Inglaterra conocen a Robbie Williams, pero en Estados Unidos lo conocerán una persona de cada 100, a lo mejor. No sé, yo creo que con Take That se hizo bastante conocido, ¿no? No lo sé, pero bueno, tuvo su momento hace ya cuántos años, o sea, su momento álgido, digo. Bueno, pero sí, pues está curioso de que haya hecho esto así con un mono. A ver, y si la vemos ya comentaremos en otro programa. No la habéis visto nadie, ¿no? Pues yo no. La empecé a ver un poco, pero a mí no, es que no me interesa esto. Vale, pues mira, hablando de otro que ya estaba en el más allá... Morgan Freeman habló de Gene Hackman, que nos ha dejado recientemente. Tal y como lo has dicho, parece que ha muerto Morgan Freeman, coño. Vale, pues Morgan Freeman está vivo, vale, pero habló de Gene Hackman, que nos ha dejado recientemente. Todavía se siguen hablando de las causas de la muerte, que apareció muerto con su mujer. La verdad que es un poquito raro todo, pero sí, y bueno, con el tema este de los Oscars, pues no sé si vamos a hacer algún día un especial Gene Hackman, porque el menino dijo hace poco que no iba a morirse nadie más y después de dos pestañeos murió Gene Hackman. Sí, también, sí. Quiero decir una cosa, me gustaría pensar que el especial dedicación que tuvieron con Gene Hackman lo tuvieron porque la muerte era reciente, porque sí, claro. el mismo derecho que tuvo Gene Hackman a que se acordaran de él, lo tuvieron todos y cada uno de los personajes que salieron después. Sí, claro, murieron. Lo que pasa que había pasado hacía nada. Murieron unos grandes, y, sí. Por no decir, porque es que yo me enteré de que había muerto Roger Corman el año pasado. Yo no sabía que había muerto Roger Corman. Por ejemplo, el día siguiente en redes se nombraron varios actores y eso, oye, que también ha muerto este y también ha muerto esta. Y dijeron, no, es que esos saldrán en el recordatorio del próximo año. Lo de Gene Hackman es porque fue, pues, ¿cuánto? ¿Unos días o muy poco? O una semana antes. Sí, fue muy poco tiempo. Después, la verdad que fue muy emotivo, pusieron el Requiem de Mozart, el Lacrimosa y hicieron el In Memoriam. La verdad es que fue bastante corto, porque yo recuerdo los Goya que que duró como 100.000 horas. Y aquí lo hicieron bastante breve, entonces me parece bien porque es un momento de recordar, pero no hace falta que los pongas a todos tampoco, sí, porque sí, si no la gala dura sí, 100 años. Y también estuve súper de acuerdo en la música que pusieron y cómo lo pusieron, que salieron eso, la orquesta y los coros, súper bonito, a la moda que hay ahora de coger una versión de alguien y que salga alguien a cantarlo mal, y que te saca un poco del momento este emotivo, ¿no? Que parece que tiene que tener más protagonismo el cantante de turno que lo que es el momento, ¿no? Entonces me pareció muy bonito cómo se acompañó, porque era eso, sutil y bien puesto y nada de que le ganara protagonismo a ese momento. Well, this week our community lost a giant. And I lost a dear friend, Gene Hackman. I had the pleasure of working alongside Gene on two films, Unforgiven and Under Suspicion. And like everyone who's ever shared a scene with him, I learned he was a generous performer and a man whose gifts elevated everyone's work. He received two Oscars, but more importantly, he won the hearts of film lovers all over the world. Gene always said, "I don't think about legacy. I just hope people remember me as someone who tried to do good work." So I think I speak for us all when I say, Gene, you'll be remembered for that and for so much more. Rest in peace, my friend. Por ejemplo, con David Lynch aplaudieron mucho también, porque también era bastante reciente. Yo creo que por lo de Gene Hackman, David Lynch no se llevó la gran ovación. Claro, puede ser. Porque creo que salió David Lynch, otro, y Gene Hackman. Mm. Cuando estaban saliendo ya las últimas imágenes y eso, pero bueno. Bueno, fue un poquito más trágico lo de Hackman, a lo mejor, ¿no? Sí, porque sí. Porque él, o sea, primero murió la mujer de un virus raro, creo, algo así. Sí. Estaba cuidando de él, estaba ya, por lo visto, senil. Entonces, se pasó una semana solo, muriéndose, el pobre hombre. Y el perro, que no pudo tener acceso a agua y comida, pues allá se fue también, ¿no? Me parece que fue así la cosa. Sí, sí. Porque él tenía Alzheimer. Sí, sí. Me daba muchísimas más cosas lo que le ha pasado a Gene Hackman que a mi idolatrado Lynch, que no es por nada, pero es que David Lynch le dijeron, Quillo, tienes que dejar de hacer esto, esto y esto. Y el otro dijo, Quillo, pues yo, para lo que me queda, pues no voy a dejar de hacerlo. Porque por cierto, estaba yo reviendo el otro día para cuando hicimos el especial, la escena de Spielberg. Coño, se pasa la escena fumando ahí un pedazo puro de cojones, Claro, claro. Y fijo que le diría a Spielberg lo que haya falta repetirlo, Se está muriendo y ahí está con un habano el tío. Sí, sí, sí. Sí, claro. No, la verdad que ha sido muy triste y además pues que eso, que hayan dicho que estuvo conviviendo con la mujer una semana, pues es duro, la verdad. Pero bueno, la verdad que el Alzheimer es una enfermedad de mierda. Así lo dijo. Sí. Bueno, pues pasando este momento triste, nos vamos al premio a mejor fotografía. Aquí salieron también 5 personas para hablar de cada película. Vamos a ver, de Dune salió Dave Bautista, que es muy gracioso ese hombre. Luego para Dave Bautista o lo que queda de Dave Bautista. ¿Por qué? Porque ha pegado un bajón, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Cómo que? ¿Qué bajón ha pegado? Sí. Bajón de peso. Ah, no, me di cuenta. Y de músculo. Sí. Vale. Luego para la de Nosferatu salió William Dafoe. para Emilia Pérez salió Sousa Aldaña. La del brutalista, no me acuerdo del nombre, pero salió el que hace de hijo de Guy Pearce. Joe Alwyn. Ah, vale, pues ese. Y de María, pues la una actriz que sale en la peli de María Callas. Alba Rohrwacher. Es más que está el menino de apuntador. Y ganó Brutalista. Yo para mí, pues perfecto. Sí que es verdad que Nosferatu tenía una fotografía muy bonita, y Dune también, pero el Brutalista se merecía también algún premio de estos técnicos, porque es una peli que técnicamente es soberbia. Entonces me parece que está muy bien dado. ¿No habéis visto el Brutalista vosotros, no? No, de momento no. Está muy bien el Brutalista, es una peli muy compleja. Sí que es verdad que yo se lo dije a Luismi que es importante saber, por ejemplo, porque el protagonista es un arquitecto, ¿no? Y el tema del brutalismo viene de una corriente arquitectónica, bueno, eso no soy arquitecta y lo explicaré lo mejor que pueda, pero era una corriente que hubo que se trataba de hacer los edificios como muy austeros de materiales, de sin decoración, todo así como muy de cemento, muy lisos, muy feos, ¿no? Y hubo muchos edificios que estuvieron hechos así, ¿no? Para ahorrar materiales y tal. Y un poco la peli gira en torno a eso, ¿no? Porque yo no sé por qué me imaginaba como, ah, pues es un arquitecto, pues construirá cosas así bonitas, ¿no? Y no, y es más bien una metáfora un poco de cómo ha ido su vida y cómo la plasma. Y es una peli eso, muy compleja, con unos personajes muy bien construidos y pasan muchas cosas, pero aparte de que la trama y la historia te guste más o menos, aparte que eso es muy compleja y pasan muchas cosas, técnicamente está muy bien hecha, pues toda la fotografía, la música es una pasada y las interpretaciones también, y tiene muy, muy poco presupuesto. Entonces, yo creo que es una peli a tener en cuenta bastante. Que como no habíamos hablado nada del Brutalista, pues quería hablar un poquito de ella. Sí, sí, tan bajo presupuesto había que todo, no el rodaje, pero todo lo que tuvo que, todas las escenas de, no me sale el nombre, todas las escenas de Adrien Brody, ah, vale. Se rodaron solo en 33 días. O sea, ahí la producción se rebanaría los sesos en plan, mira, no hay para pagarle más de un poco más de un mes y pico. Aquí hay que hacer pues que este hombre esté el mínimo tiempo posible. Y lo tendrían todo, pues eso, súper preparado todo, nada más que para que Adrien Brody llegara y venga, preparado, listo, acción. Claro, claro, porque con tan poco presupuesto, pero con actores conocidos, porque Guy Pearce, porque Felicity Jones, porque, ¿sabes? Que no son súper desconocidos como a lo mejor en Anora, que en Anora sí que son gente que yo no había visto a nadie nunca. Bueno, a la Anora sí. Pero a los demás, ¿no? Porque la mitad del casting eran rusos. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, ¿queréis comentar algo más de fotografía o pasamos a...? A otro. Vale, a otro. Mira, pues el siguiente es Mejor Película Internacional, que este le presentó Penélope Cruz. Y estaban nominadas Aún Estoy Aquí, de Brasil, La Chica de la Aguja, de Dinamarca, Emilia Pérez, de Francia, La Semilla de la Higuera Sagrada, de Alemania, y Flow, de Letonia. Y ganó Aún Estoy Aquí, de Brasil. Yo no he visto esta peli, Luismi tampoco. Nosotros vimos solamente Flow, La Chica de la Aguja y Emilia Pérez. Y como no hemos comentado, creo que sí comentamos cuando hablamos del Festival de Sevilla, La Chica de la Aguja es una peli que está muy bien. Si no la habéis visto... ¿Que ganó cuál al final, perdón? Ganó Aún Estoy Aquí, que es la de Brasil. Que esta, vale, no la hemos visto. Pero bueno, si las tres que hemos visto son muy buenas pelis, sí, pues, y Aún Estoy Aquí, todo el mundo habla también de ella, pues imagino que incluso la quinta, las chicas del agua, pues estará al nivel de del resto. O sea que. ¿Vosotros habéis visto alguno la de Brasil? Yo no, estoy hablando con Shimo del chat, que él la vio, ¿no? Y dijo que la señora esta, bueno, que la peli está muy bien, pero que la señora esta podría haber ganado. Fernanda Torres. Que para Fernanda él Torres. Es la interpretación femenina del año, de la temporada. Es el primer Oscar para Brasil y salieron imágenes. Sí, salieron imágenes de la gente como si fuera un partido de Brasil del Mundial celebrando el Oscar como si fuera, pues eso, como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Fue espectacular. Sí, yo apoyo 100% las celebraciones y, oye, y que es un orgullo para un país ganar este tipo de premio. Es que yo cuando alguna vez, y hablo de España, cuando alguna vez nos ha tocado un segundo premio o un premio de segunda fila, mejor dicho, esto de no celebrarlo o de no darle bombo, coño, es importante. Todos los premios son importantes. Hay un vídeo en YouTube de cuando volvía Garci y la troupe de coger el Oscar. Y volvían a Madrid y es súper curioso, ¿no? Ver cómo lo reciben y la rueda de prensa y todo eso está muy bien. Y también lo celebraron mucho en la televisión mexicana el hecho de que ganara la película brasileña. Bueno, porque no querían que ganara Emilia Pérez, ¿no? Efectivamente, eran unos haters vamos, yo creo que era la película más hateable de bueno, no sé si de toda la historia, pero sí de las últimas. Hombre, porque tenía muchos números, ¿eh? Es que tenía 13 nominaciones, yo cuidado, que, ¿eh? Claro. Yo claro. Que no es por, yo no es por nada, pero yo no entiendo a los haters mexicanos, porque peor que ha dejado Hollywood a México en plan tráfico, drogas, y que ahora se molesten por Emilia Pérez, tú le dices que yo, ¿en serio? Si una de las cosas que me hacen no ir a México es que me metan en la mochila algo o de que me rasten cuando esté allí, digo, hostia, y todo eso es gracias a las pelis. Sí, está claro que me estaba acordando de un documental de Ewan McGregor, no sé si sabéis que hace documentales en moto, tiene 3 series documentales viajando en moto con un colega suyo, ¿no? Con Charlie Burman, el hijo de John Burman, el director, ¿no? Sí. Y en la última serie iban por México y les dice el productor, bueno, por esta zona vamos a ir a las 3 de la mañana, no sé qué, o sea, o por esta zona os vais a meter las motos en el, cogieron y las metieron en un bus, ¿vale? O sea, que hay zonas en México que no son ninguna tontería, vamos. Vale, pues, ¿qué más? A ver, mira, el próximo es banda sonora, que lo presentó Mark Hamill. Hostia, es que salió de mayor Mark Hamill. Y bueno, digo, madre mía. Cosa. Sí, pero estaba regular. Yo creo que algunos de los que salieron, Mark Hamill, Morgan Freeman, yo creo, no pensemos mal, ¿no? Pero... Por si se mueren. Sí, ¿no? Eso, como para que, oye, que no se diga nunca que hace muchos años que no se le invitaba. 73 años. Pues entonces tendrían que invitar a Clint Eastwood ya, ¿eh? Porque ya. Ah, pero Clint Eastwood tiene Oscar. Ese hombre. A Clint Eastwood todavía le falta recibir un Oscar. Otro Oscar. Pues Mark Hamill presentó a mejor banda sonora. Estaba El Brutalista, Emilia Pérez, Cónclave, Wicked y Robot Salvaje. Y ganó Brutalista. Yo súper de acuerdo 100% porque la música del Brutalista es maravillosa. Es brutal. Es brutal. No, es verdad. Es verdad. Es muy bonita. Es para ponértela y escucharla. Aunque no os guste la película, pues puedes ponerte la banda sonora y es muy bonita. Nadie va a desafiar tu juicio sobre la banda sonora de esta, porque no la hemos visto. Vale. Vale, luego salió Oprah Winfrey y Whoopi Goldberg hablando de Quincy Jones, que creo que es otro de los que le dieron a uno de los honoríficos. Como era compositor del Color Púrpura y las dos actuaron allí, pues también fue un encuentro bonito. Me presentaron luego a Queen Latifah. Que otro cantó, número que para mí sobraba, pero bueno. Sí, que cantó una canción de Quincy Jones. Yo también me he pasado la vida entera, aparte de no queriendo escuchar a Joan Baez, pues me he pasado la vida también intentando no escuchar a Queen Latifah, jamás. Ah. Y lo conseguí porque le puse el botoncito de 2X y ahí se quedó cantando. O 4X, 8X. Pues vale, pues ahora ya vamos a los más grandes. Que ya quedan 4 premios solamente. El de mejor actor, que lo presentó el ganador del año pasado, que era Cillian Murphy. Y a ver, y había Adrian Brody por The Brutalista, Timothée Chalamet por Un Completo Desconocido, Colman Domingo por Las Vidas de Sing Sing, Ralph Fiennes por Cónclave y Sebastián Stan por El Aprendiz. Y ganó Adrien Brody, que estuvo lo que decíamos antes, 7 minutos. Yo solo voy a decir una cosita. Sí que es verdad que me parece muy bien el papel que hizo Timothée Chalamet de Bob Dylan, y Ralph Fiennes también está muy bien, pero quería destacar también el papel de Sebastián Stan en El Aprendiz, que es una película para ver, que va de Donald Trump cuando era joven, y tuvo un maestro que le enseñó pues las malas artes de convertirse en la mala gente que es ahora. Sobre todo lo que le enseñó fue a que para subir y para conseguir poder pues te tenías que dedicar a sacar trapos sucios, a extorsionar, ¿no? Para tener siempre algo con que chantajear a la gente. Y él luego hizo un programa que se llamaba El Aprendiz durante muchos años. Y ves que sigue haciendo lo mismo ahora, y la verdad que la peli está muy bien, Sebastián Stan lo hace muy bien, pero es que es una peli que te ayuda a comprender mucho, porque tú ahora ves a Donald Trump y dices, ¿cómo puede ser que esté tan loco? Pero te ayuda un poquito a ver el tipo de persona que es y el tipo de gente de la que se rodeaba, y yo creo que es una peli que está muy interesante, a mí me gustó un montón. ¿Sí? Hola. Soy Donald Trump, vengo a ver al señor Cohn. Muchas gracias. ¿Donald qué? Roy Cohn, es un placer. El Roy Cohn que sale en todos los periódicos es usted brutal. Culpable de los cargos. Roy Cohn es un delincuente. Ha sido acusado 3 veces. Te contaré un pequeño secreto. La gente me contrata porque soy un ganador. ¿Cómo se gana? La primera regla es la más simple. Atacar, atacar, atacar. Será el mejor edificio del país. Del mundo. Del mundo. Espectacular. Espectacular. Regla 2. No admitir nada. Negarlo todo. Señor Trump, ¿cree que puede vencer al gobierno? Regla 3. No importa lo que pase, cantas victoria y no admites la derrota. Lo grabo todo por si lo necesito. Eso es ilegal. Para ganar, tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea a quien sea. Sí. Esta no la habéis visto, ¿no? Sí, yo vi un rato, debería de retomarla. Me parece, es curioso, ¿no? Que me estaba acordando mientras hablabas de cuando va al principio de la película, cuando está pidiendo la renta en el edificio, que tiene ahí, yendo de puerta en puerta pidiéndole la renta a los inquilinos, y que te muestra de dónde viene, ¿no? El fulano este. Sí, sí, de la nada, vamos. Y como... Pero bueno, yo no tampoco quiero dedicar tiempo a ese ser humano, la verdad. Bueno, pues para los que sí quieran, está muy interesante la película. Sí, sorprende mucho el querer triunfar, hasta ahí lo compro, ¿no? Que una persona quiera triunfar, quiera ser importante, quiera tener pasta a raudales, pues oye, ole de tus cojones, has tenido que hacer cosas que no están bien para llegar ahí. Pero bueno, lo has conseguido al final, ¿no? Que es lo que tú querías. Venga, pues aplausito para ti. Lo que sí choca de la peli y del personaje, que es real, es el apetito de... Es que quiero más y más. Y y ya no me conformo con tener un edificio, y ahora quiero una ciudad. Y mandar en un país y querer comprar otros países. Groenlandia, Canadá. Yo qué sé, que a ver si compras Saturno y va para allá, para ver cómo es el planeta de cerca. Y eso, y bueno, y a Adrien Brody, pues ya hemos comentado antes que el discurso muy largo que hizo, que tampoco dijo para mí cosas ahí fuera de esto, de serie, pero bueno, yo creo que sí que era merecido porque la verdad que hace muy bien, muy buen papel, y ya está. ¿Queréis comentar algo más de Adrien? No, fue comentado el beso tornillo que le dio a Leverly. Digamos, devolviéndosela porque también Adrien Brody, digamos que también hizo un Rubiales con Halle Berry cuando ganó ella el Oscar a Mejor Actriz por la película esta que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, pero ella parecía muy consentido, ¿no? Porque ella estuvo ahí un ratito, que no sí, fue un poquito, sí. Vamos. Un Rubiales vitaminizado. Sí, sí. Estamos hablando de que, como ahora diga Adrien Brody, de que no dio consentimiento a Halle Berry, puede terminar en prisión. No, porque ya se la ha devuelto, así que. Sí, claro. Efectivamente. Muy bien, pues nada, el siguiente premio era Mejor Director, que lo presentó Tarantino. Siempre es un placer verlo por ahí. Siempre es un placer, sí, la verdad es que sí. Y los nominados eran Sean Baker por Anora, Brady Corbett por El Brutalista, James Mangold por Un Completo Desconocido, Jack Sagudiar por Emilia Pérez y Coralie Farge por La Sustancia. Sí que es verdad, ganó Sean Baker por Anora, que estaba muy comentado que los cinco nominados era la primera vez que los nominaban a un Oscar, a los cinco. Que no suele pasar con Mejor Director, porque cuando te nominan ya tienes una trayectoria muchas veces que ya, bueno, te han nominado varias veces, y era curioso. Comentar que Brady Corbett era el actor de Funny Games, de la segunda peli que hizo Haneke, uno de los dos, que yo no sabía ni quién era este. James Mangold, ahora estábamos viendo una peli y que se llamaba Día y Noche de ¿cómo se llama esta? Tom Cruise y Cameron Díaz. Y es de este hombre que dice, su menos mal que ha evolucionado un poquito mejor. Y bueno, a mí me gustó que ganara Sean Baker, pero me hubiese gustado también que hubiera estado más repartido. Que hubiese ganado Brutalista o sobre todo Coralie Farge por La Sustancia, porque eso, me parece una peli que es un peliculón. Y le hubiese dado algún premio más, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que estos premios los deberían votar los mismos que han trabajado en la propia peli. A ver si se lo ha ganado el colega o no. Sí, ha sido un buen jefe, ¿no? Sí, ha sido un buen jefe, sí. Sí, al igual que en muchas, porque por ejemplo, Spielberg tiene fama de, excepto con Parques Jurásicos 2, en las segundas partes de pelis de él, como que ha escurrido el bulto, ¿sabes? Oye, yo pongo pasta, yo hago de productor ejecutivo, pero yo no me meto a dirigir Tiburón 2 ni ninguna chorra de esa, porque van a lloverme palos por todos lados. Y sin embargo, gente que ha trabajado en esas pelis dice, no, en el rodaje que mandaba era Spielberg. El director era simplemente, bueno, estamos ya listos, no, venga, acción. Entonces, claro, esto yo creo que eso, de que debería votarlo los que han estado allí. Alguno habrá, quiero decir que igual, pues si eres miembro de la academia, alguno habrá, algún actor que haya participado en el rodaje de alguna de estas películas. Sí, seguro. Muy bien, ¿queréis añadir algo más a Mejor Director? Sí, Sean Baker subió muy contento, era el tercer Oscar que recibía, él personalmente, y soltó el Oscar, lo dejó en el suelo y empezó a hacer el speech que tenía escrito sobre pues reivindicar el lugar que tiene y la experiencia de ver las películas en salas de cinematografía y en cines. Y Y bueno, fue muy bonito. Y luego digamos que hizo una especie de recomendación a los padres que llevaran a sus hijos al cine, porque es la manera de amar el cine, ¿no? Eso fue bonito, sí. Sí, fue un bonito discurso. Scream and fright together, perhaps sit in devastated silence together, and in a time in which the world can feel very divided, this is more important than ever. It's a communal experience you simply don't get at home. And right now, the theater-going experience is under threat. Movie theaters, especially independently owned theaters, are struggling, and it's up to us to support them. During the pandemic, we lost nearly 1,000 screens in the U.S., and we continue to lose them regularly. If we don't reverse this trend, we'll be losing a vital part of our culture. This is my battle cry. Filmmakers, keep making films for the big screen. I know I will. Distributors, please focus first and foremost on the theatrical releases of your films. Neon did that for me, and I thank you from the bottom of my heart. Parents, introduce your children to feature films in movie theaters, and you'll be molding the next generation of movie lovers and filmmakers. And for all of us, when we can, please watch movies in the theater, and let's keep the great tradition of the movie-going experience alive and well. And one last thing, my mother introduced me to cinema at 5 years old. Today is also her birthday. Happy birthday, Mom. I love you. Thank you for everything. And this is for you. Yo cuando vi a Sam Baker tan reivindicativo, tan con esa expresividad y emoción, pensé que es como el vendedor de hielo en el siglo XX, cuando ya estaba inventado el frigorífico, sí. Sí, sí. Es como reivindicar una especie de romanticismo cuando ya el paso de la historia ya te está pasando por encima. Y bueno, puede ser eso también. Quiero decir que el cine de hoy o de hace 50 años no va a ser el mismo de dentro de 10 o incluso antes, no sé. Ya veremos. Y mucho, y no sé si bueno, ya esto ya lo vemos cuando hablamos de las IAs en el cine, y bueno, también lo hemos hablado antes. Cuando veía el patio de butacas, es como si viera el patio de butacas de los Oscar, es como si viera estatuas de las estatuas de terracota del ejército de Qin Shi Huang Di. Y bueno, o digamos vestigios de un pasado que van a quedar laminados por esto. Podrán poner y ejercer toda la fuerza del romanticismo, pero creo que es un paso inevitable, como les ha pasado a tantos y a tantas profesiones que se han quedado en el camino, ¿no? Como había un programa de la televisión española antiguo que se llamaba Oficios para el Recuerdo, pues va a haber muchos oficios para el recuerdo, todos relacionados con el mundo del cine. Bueno, dicho este speech, adelante. No, a mí me gustaría pensar que no, que siempre va a quedar un rinconcito para el cine. No, estaba pensando que claro, Sean Baker debía tener como 4 o 5 discursos preparados, rollo, este si gano el primero, si gano 2, pues el segundo también lo digo, si gano 3, pues también diré el tercero, ¿no? Sí, también hizo alusión al cine independiente, ¿no? A partir de ahora, pues, iba a tener más posibilidades de hacer, porque claro, para esta gente hacer una película pues es un ejercicio titánico, ¿no? De recaudación de esfuerzo, de dinero y de, en fin, es como una labor artesanal. Sí, sí, muy bien. ¿Y tú? Creo que esta gala de los Oscars ha sido la gala del cine independiente. Sí, sí. Y ha sido la, al parecer, eso lo he leído luego. Yo lo noté en 2 o 3 pelis, pero no, al parecer en más. del 4/3. Algo que hay gente que diría, pero eso es el pasado, eso ya no se hace. Pues al parecer, incluso en el Brutalista, hay partes que están grabadas en 4/3. Uh-huh. Y es que no hay. A ver, por mucho que se innove y por mucho que quede mejor, yo imagino que cada vez se inventarán cámaras mejores y efectos mejores, pero oye, por muy bueno que sea lo nuevo, no hay que echar un tachón a lo que ya hay. Porque, claro, las productoras dirán, bueno, y todo lo que tenemos en el almacén, ¿qué hacemos? ¿Lo quemamos? Pues no, hay que darle utilidad también. Claro, claro. ¿Y tú, menino, quieres comentar algo de director? Bueno, yo me gustaría romper una lancita por el señor James Mangold, porque me parece que es un tío con un oficio maravilloso, con un trabajo que tiene muchas referencias del cine de los años 70, en mi opinión, ¿no? Y que lleva haciendo, tiene unas cuantas ya películas en su haber que están muy, muy bien. Y está claro que este no era su año, pero que aún así esta película es muy meritoria en el aspecto de dirección. Y sí, o sea, vamos, que no está ahí por casualidad, quiero decir. Sí, sí, lo estábamos viendo antes, eso, que la evolución ha ido a mejor, que empezó con peli regulinchis, pero la verdad que ha ido mejorando mucho. Sí, es un caso extraño, ¿no? Porque normalmente los directores de cine empiezan muy fuerte en su carrera. Es raro encontrar un director de cine que empieza normalito, pero que luego va avanzando, va cogiendo peso como director, ¿no? Estoy viendo aquí su carrera, tiene cosas muy, muy majas, pero no tiene cosas súper memorables hasta más recientemente, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene. Yo, por ejemplo, destacaría Identidad, que me parece un mini clásico. Sí. Destacaría la de Logan. Destacaría Ford contra Ferrari. Y esta de Dylan está muy bien. Pero yo creo que intenta hacer algo que es imposible hacer con la de Dylan, ¿vale? Porque hay gente que tiene demasiada personalidad y Dylan tiene demasiada personalidad para meterlo en una peli, en mi opinión. Era una peli difícil, es verdad. Y un trabajo de Chalamet imposible, en mi opinión, porque es que Dylan es un tío que no es una... Yo creo que no se puede... Yo en ningún momento he visto a Dylan en esa película, ¿vale? Yo he visto un tío imitando a Dylan, pero es que es imposible. Es que no estoy diciendo nada en contra del chavalito que estamos. Sí, la verdad es que hay figuras históricas que son muy difíciles de hacer el ejercicio de suspensión de la realidad. Y en este caso, pues sí, Dylan tiene bastante personalidad para eso. Sí, pero incluso su voz, ¿no? Su voz es muy, muy... Porque claro, tenía voz de viejo con 20 años este tío. Uh-huh. Tenía una voz como de viejo, joven. Este es un viejo joven. El viejo joven original, ¿no? Ahí podían hacer lo de la inteligencia artificial y doblarle con la voz original de Dylan en los diálogos. No, pero lo hace él todo, ¿eh? Las canciones y todo lo hace Chalamet. No, y lo hace en directo además, pero hay un aspecto dentro de la personalidad de Dylan que no queda muy reflejado, creo yo, que es el aspecto del humor más burlón que tiene este, me refiero al Dylan real, ¿no? Que tiene un lado suyo que no es tan solemne como el que aparece en la película, ¿no? Que está siempre como enfadado, ¿no? Yo, claro, es que Chalamet tiene cara de que le acaban de rayar el coche hace 5 minutos siempre, ¿no? Es un poquito la cara que tiene por defecto y entonces es lo que te muestra aquí mucho, ¿no? Pero Dylan también tenía un lado muy, muy juguetón, muy travieso, muy, muy burlón, ¿no? No soy experto en Dylan, la verdad, o sea que no puedo añadir mucho. No, yo tampoco soy experto. Yo me escuché su discografía hace 25 años, pero tampoco soy. Me vi algunos documentales, ¿no? Yo creo que es de estas figuras que te caen mejor cuanto menos sabes de él, ¿vale? Sí. Porque yo me vi un documental, creo que sobre la gira que se refiere a la que hacen referencia en la película, donde iba a ir con Joan Baez por Inglaterra y por ahí, me parece, ¿no? Y esos hicieron un documental, creo que se llama Don't Look Back, bueno, no me acuerdo, un documental en blanco y negro, y yo salí de ver el documental diciendo, este tío es un porrero con malas pulgas y está endiosado y vete por ahí, Dylan, ¿vale? Esa fue mi reacción de quédate ahí, Dylan, tú con tus feligreses, vamos. Pues nada, si queréis pasamos al penúltimo, que es el de mejor actriz principal, que lo presentó Emma Stone. Este fue un poco la sorpresa de la noche. Estaba nominada Cynthia Erivo por Wicked, Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Mikey Madison por Anora, Demi Moore por La Sustancia y Fernanda Torres por Aún Estoy Aquí. La verdad que los nombres que más sonaban era el de Demi Moore o a lo mejor Fernanda Torres, pero se lo llevó Mikey Madison por Anora. Y nada, eso, que es que estaba un poquito la gente descolocada por... Que hablaban mucho, ¿no?, de que a Demi Moore le había pasado lo que cuenta la película La Sustancia, ¿no?, que le había robado el premio una chica por ser más joven. Yo no estoy de acuerdo, porque en verdad Mikey Madison hace un papel muy bueno en Anora. Yo sí se lo hubiese dado a Demi Moore, porque me gustó mucho La Sustancia y creo que está muy bien ese papel. No he visto a Fernanda Torres, pero bueno, no me parece tampoco muy mal que haya ganado Mikey. And the Oscar goes to Mikey Madison. This is the first Oscar win and nomination for Mikey Madison. This is very surreal. Forgive me, I'm nervous. I'm gonna read off of a paper, but thank you so much to the Academy. I grew up in Los Angeles, but Hollywood always felt so far away from me. So to be here standing in this room today is really incredible. Thank you, Neon, Film Nation, Universal. Thank you to my incredible family, my mom and my dad and my sister and my little brother and my twin brother, Miles. Thank you for being my best friend, not that you have a choice. Thank you, Sean Baker, Sammy Kwan, Alex Coco, Drew Daniels, Yura, Mark, Vache, Karin. Thank you, Anne Woodward, Rachel Arlick, Nikki Fioravante, Rich, Dean, Dan, Don, Fareed Ward. Thank you, Brighton Beach, for lending us your beautiful backdrop and incredible community. Also, thank you to Kennedy Schneider. Thank you to our incredible consultants. I also just want to again recognize and honor the sex worker community. I will continue to support and be an ally. All of the incredible people, the women that I've had the privilege of meeting from that community has been one of the highlights of this entire incredible experience. I also just want to recognize the thoughtful, intelligent, beautiful, breathtaking work of my fellow nominees. I'm honored to be recognized alongside all of you. This is a dream come true. I'm probably going to wake up tomorrow. Thank you so much, Sean. I adore you. This is all because of you. Thank you. Decían los que comentaban la gala de Movistar Plus, decían, los Oscars se han ido dejando influenciar mucho por cómo han ido las películas durante el año en los diferentes festivales. Dice, porque se empezó con que Emilia Pérez lo iba a ganar todo. Luego al mes o al mes y pico era El Brutalista quien lo iba a ganar todo. Y dice, pero es que lo que no pongo en pie es qué festivales. Dice, pero recientemente fue el festival de yo no sé qué, no sé si lo sabrá alguien, dice, donde la gran triunfadora fue Anora. Dice, entonces, claro, esos votos de última hora de los Oscar, todos los que no habían votado hasta ahora, pues puede que se dejaran arrastrar por, oye, ¿cuál es la que ha triunfado así últimamente? Esta, pues esta. Que no sé, que no debería influir, pues no debería influir, pero es que hay gente que, oye, ¿cuál es la que más suena? Esta, pues esta. Es más, uno de los contertulios de Movistar Plus dijo, es más, si antes de terminar la gala le sucediera algo al actual Papa, la gran triunfadora de la noche será Cónclave. Pero bueno, ya no, eso no llegó a suceder. Vamos, y a lo que se refería este hombre era a la de, bueno, si se cerraron los votos de la academia hace una semana y varios días antes da la casualidad que fallece el Papa, dice, la triunfadora de la noche es Cónclave fijo. Bueno, no sé, yo no veo tanta correlación, sobre todo si yo acabo de ver Cónclave hoy y bueno, y tampoco es que sea una especie de, yo creo que es más crítica que lo contrario, ¿no? De toda la Iglesia Católica Apostólica Romana, perdón. Pero bueno, pero si lo dice ese señor, pues él sabrá. Y creo que te referías a los Independent Awards. ¿O será que se hacen en como en una especie de tienda, ¿no? Cerca de la, en California, en Los Ángeles, vamos. En una carpa, quiero decir. Y seguramente te refieras a eso donde triunfó Anora, ¿no? Que, porque de eso se trata, ¿no? De un filme independiente. Anora ya ganó la Palma de Oro en Cannes, ¿eh? O sea, que ya venía con eso. Yo no sé, a mí me gustó mucho que ganara la chiquilla esta. Me pareció de los momentos más bonitos y tiernos de recogida de premio. Sí. Y además te das cuenta de que su personaje no tiene nada que ver con ella también, yo por lo menos, ¿no? Porque ves ahí una niña encantadora y dulcísima y la otra es una tía con costra ya, ¿no? De la vida. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, contra ella, los que estaban muy a favor de que ganara Demi Moore decían que, bueno, pues que es que Demi Moore ya no iba a tener más posibilidades de ganar y que ya tenían que habérselo dado ya. Y esta chica, como es joven, pues no era necesario que se lo hubieran dado, ya tendría más posibilidades. Y bueno, pues bueno, ya como excusa me parece una tontería, pero bueno. Claro, y luego decían que, claro, fíjate tú también cómo, y ponían de ejemplo a Jennifer Lawrence, ¿no? Que también cuando recibió el premio también era muy joven. Y no ha sabido, digamos, tener una carrera posterior al Oscar muy destacable, ¿no? Y bueno, decían eso de Mikey Madison, que igual, pues, que no era el momento, que eres muy joven para recibir el Oscar. Bueno, se puede decir es como decir lo contrario. Se puede decir que le va a dar un espaldarazo para que. Claro. Pero bueno, dicen que igual, pues bueno, eso ya dependerá de la gente que le sepa buscar los papeles que mejor se adapten a ella y que sean más. Claro, es que yo creo que por lo general es más positivo que no ganen el Oscar los actores y actrices. Porque ganan el Oscar y si sigue sus carreras, la mayor parte como que se desinflan. Bueno, lo que debe estar, lo que sin duda alguna es lo que ganan es en caché y en la cuenta bancaria. No, eso se pierden ambición o no sé qué pasa ahí, que se les va abajo el. Sí, eso es lo que decían, de que es lo que le podía pasar a esta chica. Bueno, es que eso puede pasar o no. Es como claro. Si me dices que, claro, que Pelé, porque ganó el Mundial con 17 años, estaba, no debería, porque claro, se le podía echar la carrera de futbolista a perder bueno, y no tiene por qué ser así. Es que aquí lo que ocurre es que ganan el Oscar y ya saben que van a tener siempre algo donde agarrarse, van a tener siempre un, un caché detrás de tal, ¿no? Pero al mismo tiempo, mira, Gene Hackman gana con la The French Connection y luego 10 años, no, 10, 20, ¿cuántos años? 7, 8, 20 años después con Sin Perdón. Coño, pues entre medias hizo cosas muy, muy majas y muy buenas, ¿no? Sí, claro. No es una ley de tal. No, está claro que no es. Depende de muchas del destino de qué papeles le ofrezcan a continuación y de que ya esté acertada en las interpretaciones que escoja. No, bueno, por ejemplo, Audrey Hepburn le dieron el Oscar a la primera peli en Vacaciones en Roma, ¿no? Y luego tuvo una carrera muy, muy maja, ¿no? Claro, pues yo igualmente, aunque me parece que hace muy buen papel, me supo mal que no se lo llevara Demi Moore también, porque es que hace un papel muy bueno. No se lo hubiese dado tampoco por pena, porque es mayor o porque no va a tener más oportunidad, sino porque es que se lo merecía también, es que hace un papel increíble. He visto la reacción que tuvieron ellos y, o sea, el séquito de Demi Moore, y realmente se mostraron muy, muy, muy sorprendidos de que no hubieran ganado. Porque, claro, ya descartada Carla Sofía Gascón. Y Fernanda Torres también estaba por ahí, peleando. Pero sí, se llevaron un chasco bastante importante. Bueno, a mí me, yo también me lo llevé, la verdad, porque aunque me parezca bien Mikey, la verdad que Demi Moore es que lo hace muy bien, muy bien. Sí, yo la verdad es que me alegré muchísimo por su Oscar porque no me lo esperaba y ella es adorable en la interpretación que hace. Que por cierto, aunque nos la hayamos saltado, sí que es verdad que querría nombrar a Margaret Qualley, que hace un papelón también increíble en La Sustancia y ni siquiera la nominaron a mejor secundaria, y eso también fue una de las cosas más comentadas, que era muy raro que no la hubiesen nominado. También los Oscars tienen una querencia bastante acusada a la hora de este tipo de películas de género, no despreciarlas o no contar tan en cuenta como otras. Hombre, la verdad es que muchas nominaciones se llevó, que creo que se llevó 5, así que... Ya, pero a la hora de premiar no son tan... Bueno, al menos se llevó maquillaje. Sí. Bueno, pues vamos, si queréis, al último, que era mejor película. Aquí estaba nominada Anora, Brutalista, Un Completo Desconocido, Cónclave, Dune 2, Emilia Pérez, Aún Estoy Aquí, Nickel Boys, La Sustancia y Wicked. Este premio lo presentaron Meg Ryan y Billy Crystal, que es lo que hemos nombrado antes, que hicieron así un poquito de cachondeo del tema de por cierto, la peli. Yo creo que desde hace muchos años que no estaban en la ceremonia Meg Ryan, al mismo tiempo su ex marido Dennis Quaid, ¿no? Estuvieron los dos presentes en la ceremonia de los Oscars. Dennis Quaid fue con su hija, creo, a la gala. Sí, no me acuerdo, es que lo vi antes en una foto cuando hablábamos de los trajes. Sí, por eso es que yo pensaba que era, yo creo que era su hija, pero bueno, no sé. Pues eso, lo que comentaba, que salieron hablando, haciendo como un guiño a la peli de cuando Harry encontró Sally, y no sé qué frase utilizaron exactamente que salía en la película. Bueno, decía Billy Crystal, cuando una persona la mejor parte de su vida va a comenzar en el siguiente momento, quiere que ese siguiente momento llegue lo antes posible. Ah, sí, eso es. Pues sí, dijeron eso y bueno, y ahora como hemos comentado antes, que la película ganadora fue Anora y nada. No sé si queréis... Vosotros, pues una pregunta a Ranma y a Luismi, que la vieron en directo. Para estas alturas de la noche, que ya se iba a dar este premio, ¿ya pensabais que iba a ganar Anora o pensabais que iba a ganar otra? Yo lo que deseaba es que no ganara El Brutalista. Ajá. ¿Por qué? Por pretenciosos de... Por la distribuidora, que empezó a usar frases cuando lanzó la película de mejor que Érase una vez en América, la nueva Érase una vez en América, algo de cómo creíamos que una película no podría superar a Érase una vez en América. ¿Eso lo decía la productora o las críticas que habían visto la peli? Frases que lanzaba la productora. Vale. Sí, como lo de... y eso es que cayó mal. En plan, hostia, es que no hay que hablar de... Pero bueno, es muy común en... Como si hacen una peli ahora de un extraterrestre y la distribuidora usa la frase de el nuevo ET. ¿Sabes? Pero claro, que cayó mal eso de la nueva tal. Y bueno, el nuevo ET es lo que dijeron cuando hizo J.J. Abrams aquella de... ¿Cómo se llamaba? Sí, lo dices. ¿Perdón? Que tenía el título en Super 8. Super 8, sí. Ah. Entonces, eso ha caído mal en Hollywood y yo desde que oí esto digo, me da a mí que eso ha lapidado ya a la peli esta, al menos en el Oscar a mejor peli. Yo sí que la verdad que a estas alturas, ya habiendo ganado bastantes premios gordos y sobre todo el de mejor director, sí me esperaba que ganara. Ajá. Sí me esperaba, porque todo era... Bueno, yo y todo el mundo que estábamos viendo parecía, porque estábamos en el chat ahí comentando y varias personas lo decían también, ¿no? Que porque ya veías un poco una tendencia, ¿no? Sí que es verdad que estuvo bastante repartido, porque se llevaron pues Dune un par, Emilia Pérez también, El Brutalista también se llevó dos o tres o cuatro, no me acuerdo, La Sustancia uno, o sea que fue muy repartido, no es de estos años como rollo El Señor de los Anillos o Titanic, que es 11 para una, ¿no? Pero sí que es verdad que Anora empezó a desmarcarse y fue cogiendo premios grandes y ya al final veías como que vale, repartidito, pero una que destaque un poquito más, y se veía que iba por Anora. Ajá, vale. Bueno, digo que no me parece bien que se lo dieran. Vamos a ver, es que las películas que ganan Oscar a mejor película, a mí sinceramente es que no me va a hacer que yo vea una película que me digan que tenga el Oscar a mejor película, porque las hay buenas, las hay malas, las hay del montón, no significa gran cosa, o sea, no. Esta está bien, es una peli que está bien. A mí me parece que lo que tiene a su favor es que es bastante... las interpretaciones están bastante bien, ¿no? Y te mantiene en tensión todo el tiempo, ¿no? De hecho, yo creo que la definiría de comedia histérica, es lo que es esta peli, una comedia histérica. Yo, la mitad de la peli. Sí. Continúa. No, es lo que me parece. Al principio es como un cuento de hadas, un poquito sórdido, ¿no? Con el tema del... Con el tema de las del sitio este, ¿no? Que los strippers y todo esto. Luego se convierte en una comedia, para mí, ¿no? Estoy hablando desde mi punto de vista. Sí. Y luego desemboca hacia algo más dramático, que por cierto me gustaría preguntaros, porque yo tengo mi interpretación, ¿no? Del final. ¿Pero vosotros tenéis algún tipo de interpretación sobre esa escena final? A mí me parece un final muy bueno. Bueno, voy a decir mi interpretación, si quieres. Sí, coméntalo. Vale, spoiler a leer para que no la haya visto. Bueno, yo lo que veo hoy es que es una persona que se da cuenta en ese momento de que no es capaz de demostrar aprecio sin que pase por el medio, es decir, sin poner su sexualidad por delante, ¿vale? Sí, me parece muy buena. Y lo que ocurre ahí, ¿no? Que el tío intenta darle un beso y ella tiene un muro emocional ahí, ¿no? Y se da cuenta de que tiene un muro emocional ahí. Entonces, puedes interpretar que, bueno, ha crecido, toda la experiencia que hemos visto ha hecho que crezca personalmente esta persona, ¿no? Se puede interpretar así, ¿no? Me parece muy bueno esa explicación, sí. Vamos, no sé si es la del director, vamos, ¿no? Yo creo que sí, que el personaje, al final dice, bueno, el tío este se ha portado bien conmigo, voy a recompensárselo. ¿Cómo se lo recompenso? Pues dándole un folleteo. Pero yo creo que cuando está con, en pleno folleteo, ella cae en joder. Yo lo que necesito es un abrazo. No trincarme al tío este, ¿sabes? Bueno, y también se da cuenta que él no es lo que quiere, porque él está como acompañándola todo el tiempo, pero como cuidándola, que eso no lo ha hecho nadie por ella, por lo que se cuenta en la película. Nadie la ha cuidado, nadie se ha preocupado, y él durante toda la película, aunque esté en las circunstancias que esté, pues se preocupa de ella, ¿no? Y la cuida. Entonces, en el último momento yo también veo que al ver ella darse cuenta de que él lo que no quiere eso, quiere otra cosa, quiere cariño, quiere un abrazo, quiere un beso, no quiere eso, folleteo, pues se viene abajo y se derrumba y se vuelve un poco vulnerable y baja el muro que lleva durante toda la película de tía fuerte, de tía peleona, y se permite, pues eso, ser vulnerable con alguien. O sea, baja un poco las defensas, ¿no? Sí, lo has explicado mucho mejor que yo, desde luego. Claro. A mí me recuerda la primera parte de la película, todo el ascenso a Pretty Woman, y la segunda parte, la del descenso, me recuerda a Las noches de Cabiria. Bueno, en fin, por decir alguna cosita. Sí, estas habían la gente, yo lo he leído que las comparaba un poco. Yo, es que es eso, tiene muchos registros, ¿no? Empiezas la película y es de estas típicas también que las tienes que ver enteras, ¿no? Que te hace un giro de eso, incluso de tipo de película, ¿no? Que parece que va de una cosa, lo que decía el menino, parece un tipo de película, luego es como un thriller y es muy sensible también en otros momentos, tiene un poquito de todo, es muy tierna también en algunos momentos. Hombre, yo viendo todo lo del principio, yo me creía que la película iba a ser una gamberrada de principio a fin. Sí, algo así ya, como Project X. Y luego llega el tema de los mafiosos y termina sobre todo lo bonito que termina. Y dice, hostia, vaya palo que me he llevado, ¿sabes? De que me imaginaba que esto iba a ser, venga, habrá cosas para reír, habrá cosas para llorar dentro de la gamberrada y ya está, pero que va. Yo sí que es verdad que ha habido años, o sea, a ver, yo lo hemos comentado muchas veces, que para nosotros sí nos gusta el tema de los Oscars porque nos dan la opción de, nos pica la curiosidad de ver películas que a lo mejor no veríamos, y sí que es verdad que si alguna peli tiene algunas nominaciones o algún premio, bueno, aunque sea por curiosidad, pues nos da como una mini garantía de que un poquito buena, aunque sea para bastante gente, que a ti luego te puede gustar o no, obviamente. Pero sí que es verdad que ha habido algunos años últimamente, como por ejemplo para mí, para mi gusto, Coda o la de más allá, no, ¿cómo era la de esa del viajes en el tiempo de universos paralelos? Es que no me acuerdo el título nunca. Everything, Everywhere, All at Once. La vez en todas partes. Esas dos, pues no se me han quedado como algo ahí súper destacable, pero creo que esta de Anora sí, creo que con el tiempo puede permanecer y no desaparecer tanto como estas. Ya veremos cómo es el paso del tiempo. Eso es. Hay un detalle que quiero destacar que la hace muy buena para mí, Anora. Hay un detalle que me parece buenísimo, ya a modo de chascarrillo. Justo cuando empieza la segunda parte, que es cuando llegan los empleados del oligarca a casa a buscarles, están en pleno folleteo ambos y llaman a la puerta y entonces, claro, el chico este, el hijo, Iván, se levanta, claro, se pone el calzoncillo, no sé si lo lleva puesto ya o bueno, en fin, y claro, él va con la tienda de campaña puesta y se lo va y el camino a abrir la puerta va con la erección puesta, ¿sabes? Y a mí ese detalle me pareció, digo, ole ahí Sean Baker, qué bien. Qué realista hasta ese detalle de presentar ahí al chico con el mástil, con el mastilizado. Bueno, sí. Porque lo hace todo muy natural, ¿no? Es un fallo de muchas pelis, de que hay dos personas teniendo sexo y de repente ocurre algo y se levanta el tío y no se le ve nada. Y dices tú, pero este tío que estaba todo blandengue todo el tiempo, porque ella gritaba que no veas. Y eso, y es lo que tú nos dices. Eso no es automático, ¿sabes? Off-on. Pues bueno, ese detalle a mí me dijo, bueno, pues ahí estamos muy bien, adelante. Bueno, porque te lo hace más realista, más natural y más, no tan políticamente correcto, sino más eso, como la vida real y ya está. Muy bien, pues eso, aunque la gala durara bastante, a mí la verdad que no se me hizo pesada, Luismi creo que tampoco. No sé, no hubo ningún momento así muy largo, así que no, nos lo pasamos bastante bien. Y... Sí, a mí me gustó bastante la gala, la vi en dos sentadas y muy simpático todo, picadito, alguna sorpresa, o sea, normal, normal. Además es que, claro, tú ahí puedes darle al por 8 y ya no te parece tan larga, pero si la ves en directo, o sea, entre las publicidades y las actuaciones musicales, pues claro, encima de vista de madrugada, pues te puede entrar un soponcio. Claro, claro, yo lo de James Bond no lo vi, lo de la canción de la bruja no la escuché, o sea, eso me lo salté. Claro. Yo la de James Bond no me gustó, pero la de la bruja sí que estuvo muy muy guay. Hombre, esos momentos son los que aprovechas para un cigarrito, para hacer un pipí, para comer algo, porque la verdad que sí. Yo la verdad que terminó, me acosté a las 5, a las 7 y poco me levanté para ir a trabajar. Tremendo. Pero no tuve mucho sueño ni durante la gala ni nada, ¿eh? La verdad que otros años sí que estoy ahí aguantando en plan, por Dios, que digan ya... que se acabe esto, pero que va, no, la verdad que este año no me dio sueño. Teníamos que hacer un fondo común para comprarle unos cuantos bocadillos de tortilla de patatas a Ariana Grande, se la mandamos a California, para que coja un poquito de peso esta mujer. Sí, pero me gustaría, o sea, sí que es verdad que esta mujer es más cantante que actriz, sí. Pero me gustaría volver a verla otra vez actuando porque ya te digo que le dio un puntito al personaje de Ilinda súper potente y muy gracioso que me gustaría volver a verla. Bueno, va a haber un Wicked 2. Ah, es verdad, porque así es que se queda media, yo no lo sabía. Wicked no termina. Wicked se queda por la mitad. El miedo que da esto es que no se quede simplemente en Wicked 2. Es que... Está bien, estaba muy chula. Wicked 16. Que no paren, ¿eh? Como Fast and Furious. Vale, pues no sé, por nosotros no tenemos ya mucho más que comentar de la gala y de los premios. Perfecto, perfecto. ¿Algo más que decir, Juan de? No, yo creo que ya hemos comentado todo. No sé, siempre se queda en algún detallito, pero bueno, si repite el O'Brien este, yo encantado. Sí, lo hizo muy salado, estaba en su salsa, estuvo muy simpático. Ah, es verdad. Además, que tú no... Ah, perdón, ahora comentó una cosa. No, que además tuvo el detalle de escribirles una cosa a todos los... como una especie de... de catering que con una nota de agradecimiento a cada uno de los, no sé si de los que asistentes o de los premiados, donde había diferentes alimentos y una nota personalizada para ellos. Pues sí, la verdad que estuvo bien, a mí me gustó también. Y que no, que quería decir que se me ha olvidado comentar que al principio de todo, cuando habló, pusieron un vídeo donde salía él, como de la película de la sustancia, salía de la espalda de Demi Moore, como en la película, y estaba bastante bien hecho y fue muy divertido porque hacía como que salía y luego decía, mierda, que me he dejado el reloj, volví a entrar. No, el zapato. El zapato, eso. Y volví a entrar y volví a salir. Y eso estaba muy muy gracioso. Yo creo que sí, que estos trocitos de ponerse en películas o de hacer cosas así están muy, muy bien. A mí me gustó, me gustaría que volviera. Fue muy respetuoso, no hizo comentarios hirientes, que parece que últimamente está de moda de, pues voy a meterme con el público, pero un poco a mala leche. La verdad que fue muy respetuoso. Sí. Vamos, que no fue Ricky Gervais en los Golden Globes. No. Pues nada, hasta aquí el programa 19 de Hijos de la Cinefilia, dedicado a los Oscars de la edición 2025 de los Oscars, o los premios de la Academia, porque ese es el nombre oficial, ¿no? Y vamos a hacer ya ronda de corresponsales cinéfilos, con agradeciendo la participación a Juande. Gracias, Juande. Bueno, a vosotros por invitarme. Estoy encantado. Muchas gracias, Rama. Adiós. Muchas gracias a vosotros y a todos los fans, como siempre. Y muchas gracias a Luismi también, por supuesto. Gracias a vosotros. Y un saludo también del menino que les habla. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Yesterday they told you you would not go far. That night you opened and there you are. Next day on your dressing room they hung a star. Let's go on with the show. The costumes, the scenery, the makeup, the props. The audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops. The sheriff who escorts you out of town. The opening when your heart beats like a drum. The closing when the customers don't come. There's no business like show business. Like no business I know. You get word before the show has started that your favorite uncle died at dawn. On top of that, your pa and I have parted. You're brokenhearted, but you go on. There's no people like show people. They smile when they are alone. Even with a turkey that you know will fold, you may be stranded out in the cold. Still you wouldn't change it for a sack of gold. That's